looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Siempre tenemos esa pretensión de poder estar con ustedes, acompañándoles este sábado hasta la una del mediodía. Y esperamos que usted se deje seducir, que usted nos acompañe, que comparta con nosotros estas primeras horas de la mañana y así poder ir poquito a poco engranando todo lo que nos espera un sábado por la mañana. Espero que todas las cosas sean agradables para usted, porque también lo son para nosotros. Así que, nada, quédese con nosotros un ratito más y, en fin, acompáñenos, por favor. En la parte técnica, Eduardo Casas, en la producción JJ y en la coordinación del programa, Alberto Hernández. Verá usted, mire, por más cifras que tengamos como conocimiento, el saber que más de 53.000 personas han muerto en Gaza, de los cuales 15.000 son niños, 800 niños menores de un año, un pueblo que está siendo arrasado. Es más, están dispuestos a eliminar la gente de ese lugar con fines comerciales. Eso es lo que está pasando en Gaza. Y la comunidad internacional, como siempre, mirando para otro lado. Y seguimos en esa tesitura. ¿Se imagina usted 2 millones de personas que salgan de su tierra? ¿Cuántas ciudades nuestras de aquí de Andalucía llegan a la cantidad de 2 millones de personas? Córdoba, Sevilla, Granada, Almería. ¿Cuántas comunidades nuestras, nuestros compañeros, nuestros congéneres que vivimos aquí en Andalucía, pudiéramos ser expulsados de nuestra tierra? ¿Qué pensaría usted? Pues eso es lo que supuestamente están pensando los gazatíes que están sufriendo la condena de ser distintos a los judíos, a Israel. Por lo tanto, sigamos mirando para otro lado. Nosotros, en todo caso, le acompañamos esta mañana, si usted nos lo permite. Empezamos con la firma de Olga de Gallón, cuando quieras. Sí, buenos días. Yo también voy a hablar de Palestina y de la Franja de Gaza. Este jueves, 22 de mayo, Israel se retiró de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Qatar y Netanyahu afirmó por primera vez que entre sus condiciones para acabar con el genocidio está la aplicación del plan de Trump para expulsar a la población gazatí y convertir la franja en un complejo hotelero. Además, reconoció que permitió financiar al grupo terrorista Hamas para sembrar discordia dentro de la autoridad palestina. Pero el mundo se ha olvidado de Palestina, no solo ahora, sino muchas veces. Palestina lleva olvidada desde hace 77 años. El 15 de mayo fue un día para recordar la Nakba. Un 15 de mayo de 1948, 700.000 personas palestinas fueron expulsadas de sus hogares. Fue el comienzo de una vida de recuerdos, de sufrimientos y de supervivencia. Lo que ocurre en Gaza y Palestina no es solo una tragedia humanitaria, es el fracaso de la comunidad internacional y de la coherencia de nuestros principios. Por eso, en un día como hoy, vamos a compartir un poema de Tafid Sayat, poeta y político muy amado en su tierra, que nació en Nazaret en 1929. El poema se titula En el tronco del olivo. porque no tengo la lana y a diario estoy en peligro de ser detenido. Y mi casa es siempre allanada para registrar y limpiar. Porque no puedo comprar un trozo de papel, dejaré constancia de mis sufrimientos y de todos mis secretos en un olivo, en el patio de mi casa. Deberé tallar mi historia y los capítulos de mi tragedia. Deberé tallar mis suspiros en mi arboleda y en las tumbas de mis muertos. Deberé tallar toda la amargura que he probado para que sea borrada por algo de la felicidad por venir. Deberé tallar el número de cada título de propiedad de nuestra tierra usurpada, la ubicación en el mapa de mi aldea, las casas que se hicieron derribar y mis árboles arrancados y cada flor que fue aplastada y los nombres de cada uno de los torturadores que quebraron los nervios y causaron mi miseria, los nombres de todas las prisiones y cada tipo de esposas que se cerraron alrededor de mis muñecas, los archivos de mis carceleros, cada maldición derramada sobre mi cabeza. Deberé tallar, hemos llegado a la cima de nuestra tragedia, nos ha absorbido y nosotros la hemos absorbido. Deberé tallar todo lo que me diga el sol y lo que me susurra la luna, y lo que me cuenta la alondra cerca del pozo abandonado por los amantes. Y para recordarlo todo, deberé tallar todos los capítulos de mi tragedia, todas las etapas del desastre, del principio al fin, en el olivo, en el patio de mi casa. Con la firma de Olga de Gallón. A través del paso de los años, se ha ido haciendo la historia de la humanidad, y es bueno saberla y recordarla. Por eso, ¿qué ocurrió tal día como hoy, pero hace ya años? Nos lo va a contar Alberto Hernández, con nuestra máquina del tiempo. Muy buenas, tal día como hoy, en 1937, se inicia la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. También, siguiendo con el tema que estaba desarrollando Olga, en el año 2000 Israel abandona las últimas posiciones en la frontera del sur del Líbano, después de 22 años de ocupación. En el ámbito de los nacimientos, me gustaría destacar que nacieron dos cantantes muy famosos. En 1916, Juanito Valderrama, cantador español, y en 1941, Bob Dylan, músico y poeta estadounidense. También me gustaría recordar que hoy es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y que en Argentina es el Día del Operador de Radio, de los operadores técnicos. Así que me gustaría felicitar a nuestros compañeros que están ahí en la pecera cada día funcionando. Muchas gracias, espero que disfruten del programa y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Quiero pedir disculpas a Marcos Chía, que está aquí también con nosotros esta mañana manejando la cámara. Gracias, Marco, por acompañarnos esta mañana. Y darle la bienvenida también a nuestro compañero y, sin embargo, amigo. Sin embargo, te quiero. Global. Sin embargo, te quiero. Sin embargo, te quiero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Sí, todo bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, porque además ha empezado la feria y estamos, no sé, exultantes. Muy contentos. De ir a la noria y estas cosas. Sí, sí. Sí, sí. A Alberto le gusta la feria. Sí, también. ¿También te gusta la feria? Sí, sí, sí. Bueno, los cacharritos. Los cacharritos, los cacharritos. Bueno, yo creo que cada edad tiene un momento de una parte de la feria donde ir. Cuando éramos adolescentes, seguramente estaríamos locos por montarnos en la cazuela aquella. Sí, pero, bueno, la cazuela no oye, pero en todo caso, habría que especificar cuando dice Olga los cacharritos, ¿a qué te refieres? Los que llevan hielo. Gloria. Ah, Dios los mío, otros. Dios no, mío. No. Como dijiste, cacharrito. No, yo no hago publicidad de bebida alcohólica. La calle del infierno, le decían, no, okay. Se llama así, la calle del infierno, ¿no? Que, por cierto, yo vivo bastante lejos de la zona de feria y se oía un montón el ruido. Yo no sé, ¿tú vives? No, me llega. No te llega. Pero sí. Alberto le llega también, sí. Sí, y está muy contento por eso. Sí, yo no, la verdad es que vi desde la azotea de mi casa los fuegos artificiales y luego me acosté a las 12 y pico y había un ruido tremendo. Tengo que decir que mi casa tiene unas cualidades especiales, no mi casa, la casa de al lado. La casa de al lado es muy alta y cuando el viento viene para la zona norte, pues resulta que rebota en esa pared y esa pared nos lo mete el sonido en casa, ¿no? Bonito, hermoso. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, así no tienes que ir hasta ahí. Hermoso, sí. Bueno, no. Escuchas todo. Sí, sí, bueno. Sí. Pues entremos en materia. Vámonos, venga, vamos a entrar en materia porque tenemos que hablar y además siempre me dejáis muy poco tiempo, cada vez me recorta. Vale, a ver si me amplía el tiempo. Bueno, vamos a hablar de una cosita. Hasta la una. Bien. Hasta la una. Hasta la una, no, hombre, no. Hasta la una sería muy pesado. Además, aquí eso le robaría tiempo a gente que cuenta tremendas cosas importantes, ¿no? Vosotros habéis empezado marcándome la línea con el tema de Palestina, que me tiene como muy también muy tocado en lo personal, porque han surgido cosas en lo personal, donde te encuentras con individuos por las redes. Ya sabéis que yo publico en las redes mis hostias, que son unas viñetas, y últimamente lo suelo hacer. Bueno, por motivación personal me inspira mucho el tema de Palestina, en el sentido de que no sé ni cómo contestar a este genocidio. Y esto me hace que muchos seguidores, o no seguidores, o algunos invasores por mi parte, pues se molesten de que hable tanto de este asunto, ¿no? E incluso hay quien comenta que hay que limitarse y no hablar de política. Esto me duele mucho. Cuando me dicen la gente... mejor no hablar de política, o la política es mala, o la verdad es que no lo entiendo, porque yo creo que la política está en todo, porque habla de la poli, de la forma que tenemos en comunicarnos unos seres con otros. Y cuando alguien dice, no, yo es que soy apolítico, pues digo, ¿con quién hablo? ¿Con una silla? ¿Con una mesa? Porque sí. Yo creo que ellos son apolíticos, la silla y las mesas. Creo que no, que las personas, la frase esa famosa que sale en la película de La Escopeta Nacional, que decía Saza, dice, ya lo decía mi padre, dice, tú no te metas nunca en política. Dice, tú siempre de derecha, como tiene que ser. Sí. Es una cosa. Bueno, pero claro, a raíz de esto vengo a contaros también que esa frase salió de forma soterrada o de forma, no sé, revoloteando por encima en un debate que hubo hace unos días. Un debate, una mesa redonda, donde aquí al lado, justamente enfrente de nosotros, está el Círculo de Amistad, que por cierto... Me hicieron ir a mi casa a ponerme pantalón largo porque no te dejan en pasar con pantalón corto. Son las normas, amigo. Ya. Son las normas. Es curioso, pero yo vi a chicas que entraban con pantalón corto y no le decían nada. Pero tú eres hombre, ¿no? Sí. Alguien me decía, hombre, vale, es que tus piernas no son las de una niña. Claro. Con lo que además el comentarista. Eso digo tiene yo, un toque, ese comentario un poquito ahí, machista, ¿no? Protomachista. Un poquito, un poquito. Entonces, bueno. Además, tus piernas son de buen ver, ¿no? No, mis piernas son muy lindas, perdona, no la voy a lucir aquí ahora en televisión. Es verdad que son peludas, pero pero igual entremos en materia. Bueno, bueno, vamos a materia, vamos allá, decía sí. Que en esa reunión que se hablaba de arte, pues revoloteaba la frase de que el arte y la política no casaban. O sea que había que hacerlo, bueno, tan abiertamente apolítico no. Entonces yo quiero decir que no comparto en absoluto ese asunto. Entre otras cosas porque yo me dedico también al arte y desde luego mi arte no es ha sido catalogado muchas veces de arte político. Yo creo que todo es político. También quiero recordar que hace bastantes años, justamente enfrente, ya sabéis que la emisora se encuentra al lado del círculo, pero también enfrente está el colegio, en este caso el Instituto Maimónides, donde yo trabajé durante muchos años. Y se me ocurrió un año hacer una exposición mía ahí. Y bueno, se cogieron firmas para retirar mis cuadros de la galería donde estaban colocados, acusados de que yo no pintaba, que yo lo que hacía era mensajes políticos en la pared. ¿Y qué pintaste? Pues mi arte. Tú tienes que seguir un poco mi arte. Bueno, sí, arte, por cierto, Cobal, sí. ¿En qué redes sociales te mueves? Yo me muevo en Instagram, me muevo en Facebook, me muevo en WhatsApp. Y también estaba antes, bueno, ya está, en esto, porque en el otro Twitter, que era antes Twitter, que ahora es aquí, ahí no estoy publicando ahora. Pero mi arte normalmente lo que hace es cuestionar. Comentaba en alguna ocasión que un periodista que me entrevistó puso de titular en la entrevista la siguiente frase, que además yo creo que la voy a copiar. Dice, cuando la gente ve mi arte, esa sería mi palabra, no dice qué feo, qué bonito, dice qué cabrón. Sí, eso lo puso de titulares. Y me decía alguien... Buen halago. Bueno, la verdad es que insulta mucho a mi mujer, pero la verdad... Bueno. No me parece a mí que tenga que ser. Pero lo que sí quiero comentaros es que lo que hago con mi arte, y bueno, yo no vengo a hablar aquí de mi libro, pero es un arte que cuestionador. Sí, el poder ha utilizado el arte, que es, digamos, la conclusión más importante que yo quiero sacar aquí, a lo largo de la historia, para... Los seres humanos somos seres sociales y una de las cosas que nos atrae a los seres sociales es la narrativa, los cuentos. Y los cuentos se pueden expresar pues como de muchas maneras. Y el arte tiene una condición especial que nos atrae, que nos subyuga, pero en todos los capítulos, desde la arquitectura, la pintura, el cómic, el cine, el vestuario. Fíjate que una cosa, los vestuaristas... La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un ritual tremendo en el vestuario, tremendamente atractivo, ¿no? Que se encasilló en una época determinada del Imperio Romano, cuando escoge el poder, etcétera. Pero que yo lo que quiero comentaros es que el arte no es una cosa neutral. En la anécdota que yo quería yo estaba contando antes de mi colegio, hay un profesor que dijo que yo lo que hacía era eso, mensajes políticos en la pared. Y entonces yo le pregunté, ¿entonces para ti qué es el arte? Dice, pues el arte son pues bodegones, paisajes, chicas. Me decía esta chica, que ya sabemos que Velázquez pintó Goya, a la maja desnuda, etcétera. Entonces yo decía, bueno, pero eso es un arte político. Decía, ¿sí? ¿Qué va a ser político? Digo, hombre, el político, mientras que sí, yo te invito al pensamiento, a lo mejor hay un arte que no te invita al pensamiento o que simplemente te engancha asombrosamente con las técnicas pictóricas del momento. Es decir, vamos, evidentemente, al margen del relato que pueda tener, que lo tiene y en profundidad, las meninas de Velázquez, que la estructuración de cómo está montado, pues aquí lo que nos atrae es la forma en que interpreta el aire. Es que una de las cosas que dicen los críticos es que, bueno, el crítico y cualquiera que vayamos a ver, que yo he ido bastante a ver Las Meninas, es decir, con un cuadro de culto, fíjate, al final... Perdón, cada vez que ves ese cuadro, ¿ves cosas nuevas? Bueno, muchas veces pasa como un libro. En ocasiones, cuando lees un libro y lo vuelves a releer después, dices, oye, ¿esto cómo lo había visto antes? Claro, porque son las situaciones personales las que te hacen que te fijes una cosa determinada. Esto ya lo sabemos desde el punto de vista científico, cómo el tálamo es capaz de, digamos, seleccionar los elementos que nos interesan en cada momento. Cuando hablamos del tálamo, sabemos que por ejemplo, cuando te quiebra un brazo, ves que hay un montón de gente con el brazo callolado. Dices, pero que no hemos roto el brazo, la vez. Ejemplo que más se usa cuando una mujer está embarazada. Efectivamente. Se da cuenta que hay mucha embarazada. Hay mucha embarazada, que claro, te hace pensar que si todos te pusiste a hacer la tarea el mismo día. Así que yo en torno a la misma época. Pero sí es verdad que yo sí que lo noté cuando mi mujer está embarazada y salimos a la calle, veía un montón de embarazadas. Y después digo, todos hemos estado haciendo cosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el tálamo te lo que hace es que te centra el interés. Pero se nos están yendo esto del nuevo y hay muchas cosas que yo quiero comentar. Yo es que soy muy dispar, son muy dispersos, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es que el arte, esa neutralidad a la que en ocasiones la gente habla, apoyándose en la estética, de la forma, de dar el brochazo, de la utilización de colores, bien, ese es el lenguaje. Pero si el lenguaje no me cuenta nada, pues la verdad es que a mí personalmente, no estoy diciendo que yo tenga la verdad, ya sabéis que yo soy también un individuo con muchos dogmas, con muchos sesgos, pero a mí no me atrae. Así que a mí lo que me gusta es un arte pictórico en este caso, o expresivo. Oye, en general la gente, ¿tú consideras que ve eso que tú analizas? Mira, es que ahí aparece otro segundo tema importante que lo iba a dejar para otro programa, pero ya lo toco aquí. Es decir, muchas veces lo que somos víctimas de la sociedad de consumo. Vamos a ver. Si ahora nos dicen que hay que ir a ver el Reina Sofía, que hay que ver el Menino de Velázquez, pues hay montones de gente que van a ver en plan de ejército porque la sociedad de consumo nos dice que eso es lo que está pegando. Es decir, vimos hace unos años, bastante ya, una colección tremenda, seguramente la más amplia que se hace en el Museo del Prado sobre Velázquez. Entonces había una cola impresionante, yo las tengo ahora mismo en la memoria porque yo tuve que aguantar también una hora y cuarto tal vez para poder acceder a aquello. Lo curioso era que todos los cuadros que había en el Museo del Prado exponiéndose eran prácticamente los mismos que están siempre. Había, creo que la mujer en el espejo, en fin, no me acuerdo del título cuál era, que había venido del British de Londres, pero un cuadro nada más, casi vale la pena irse a Londres por hora y media para acá y hora y media para allá para verlo allí en directo, porque la verdad no hay nada nuevo. ¿Qué ocurre? Que se hizo una publicidad en torno a ese montaje tremendo que hizo que un montón de personas aparecieran. Ese es un tema que yo quiero tocar también, el arte como consumo y el arte como objeto turístico, ¿no? Es decir, la visita a los museos se convierte en un santo santorum al que hay que visitar como una peregrinación. Ya no se va al Rocío, sino que se va al museo en concreto a ver una obra concreta. Es decir, la Mona Lisa en el Louvre de París seguramente es como eso, ir a ver la Virgen del Rocío, pero en fin, en plan turístico, ¿no? Pero yo lo que quiero insistir de nuevo es que el poder ha utilizado el arte para montar sus propios relatos. Sí, fíjate que nadie cuestionaría que es lo que hay una obra artística que ha tenido mucha vigencia en los últimos días, pues los techos, bueno, los frescos de la Capilla Sixtina. Sí, ahí hay un relato impresionante sobre lo que fue la creación, ¿no? En unos momentos donde los individuos, ya sabéis que los niveles de alfabetismo son bestiales, donde no se puede acceder a la bibliografía, no se puede acceder a un montón de elementos que nos narran cierto planteamiento, lo que hace la iglesia, y no solamente lo hace ahí la Capilla Sixtina, cualquiera que vaya a una iglesia ve cómo de forma gráfica expresan el planteamiento doctrinario que plantea el relato más profundo o más amplio de lo que se llamó la gran historia que es la vida de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, en la sillería, por ejemplo, de muchas catedrales, estoy pensando ahora mismo en la sillería de la Catedral de Burgos, es que casi cada silla tiene en el espaldar una viñeta de cómic, entonces va contando pues la vida y obra de Jesucristo, ¿no? Sí, pero eso también sucede en los altares mayores, todo ese tipo de cuestiones, y la imaginería tiene sus orígenes también ahí. ¿Cómo adoctrinar mediante imágenes? Y las imágenes estas están hechas con mucho arte. Y entonces decía, empezando por ahí, cómo la Iglesia Católica utiliza ese tipo de cosas para lanzar sus doctrinas, en los poderes políticos también la utilizan. Hoy, sí, hay unos sectores en este país que están cuestionando la utilización de Televisión Española para lanzar mensajes políticos sanchistas. Entonces dicen que la revuelta, un programa nuevo que ha hecho o que está haciendo, que ha sacado Jesús Cintora. Mala lengua. Otro que también se llama 36 días, me parece que 360. Por la mañana, otro que ha hecho Buenafuente, o que está también empezando, parece ser que hay gente que le está cuestionando de que no hablan de ciertas cosas. Bien, eso es Televisión Española, pero cogemos las televisiones. Pero eso es arte. ¿Es arte? Vamos a ver, claro. Okay. Ahí me hace otra pregunta muy fuerte. Vamos a definir qué arte. ¿Es arte? ¿Es artesanía? ¿Es lógicamente panfletario? ¿Qué es esto? Claro. Lo que estoy diciendo es que la manera en que se hace sí que atrae, asombra a la gente, Y eso hay que hacerlo con arte, ¿eh? Si decimos que el arte es aquello que nos asombra, ¿no? ¿El arte es una acción? Bueno, el arte puede ser acción. Claro, el arte es acción. Es decir, que la acción bien dicha mediante el poema, como ha dicho Olga antes, de ese poema poeta palestina. Por cierto, emocionante, ¿no? Por cierto. ¿Eh? Sí, muy bonito. Claro, fíjate, otra vez saca la palabra, es emocionante. Es decir, que el arte nos atrae o no, dependiendo también del... Es que se nos olvida en el arte que existe también un receptor. Pero el otro día, yo cuando salía de esa reunión de la que hablaba, que había estado escuchando de qué manera pues esos elementos de arte y poder, arte y consumo, arte y turismo, yo que me siento por las mañanas en mi mesa de trabajo, creo que vivo una situación de arte que no pretendo ni exponer ni en ningún momento llevarlo a las redes para que me pongan like, simplemente por el goce personal de dibujar, porque de dibujar una cosa que a ti te parece que es interesante. Después la publico o no la publico, porque alguna gente se sorprendería que yo de estas hostias que hago no todas las publico. Hay una de nivel digamos más complejo y crítico, si queréis, que se las paso y las publican solamente un programa de esta radio que se llama Córdoba Laica, por si tenéis interés. Esas no salen publicadas, salen en Córdoba Laica solamente como cabecera de programa. Y después hay otras que yo personalmente no publico, simplemente o bien porque no termina de convencerme, o bien también porque no me parece que tenga que compartir. No, y alguien si te quiere ver en la cadena SER mensualmente pones una, ¿no? ¿Alguien me quiere ver? ¿Dónde? En la cadena SER. La cadena SER también. Bueno, la cadena SER, colaboro con ellos, con una viñeta, pero que no vengo a hablar de mi libro, que yo creo que lo importante es que vayamos entendiendo que el arte no es una cosa neutra, que el arte es una cosa que genera sentimientos, porque se nos olvide que en el arte también hay un elemento que es el espectador. Y el espectador cuando lee las cosas, pues también la interpreta según su sentimiento. Sé que me repito mucho, pero cuando a mí me dice alguien, Gobal, se te ve mucho el plumero con la hostia, yo le respondo, y a ti se te ve el plumero leyéndola. Es que está gracioso el nombre que utilizas, perdona. ¿Qué? Con la hostia. Sí, bueno, en fin, la hostia se llaman hostias simplemente porque son redondas y se parecen a algo que utiliza la Iglesia Católica, pero la hostia es la bofetada que se le paga a alguien cuando pierde el sentido. Yo personalmente me convierto, digamos, en un doctor que cree, a lo mejor erróneamente, que ha perdido el sentido. Y el sentido, cuando alguien pierde el sentido, le da una hostia. Dale unos cachetes, que también sí, se dice, ¿no? Sí. O dale una hostia a ver si se despierta. O dice, a este que darle una hostia a ver si se espabila. ¿No? O dos hostias. Que sería... ¿Y de cuál de todas esas que tú enumeras son tu verdadera intención? De lo que yo enumero. Bueno, yo creo que en el fondo otra vez sale el planteamiento personal, el mío, sobre la crítica del pensamiento. O sea, la crítica no, la llevada o poner encima de la mesa la importancia del pensamiento crítico. Que las miradas no son únicas, ni las son las mías únicas. Las miradas son con dos ojos, no somos cíclopes, los individuos no somos cíclopes. Lo que ocurre es que vemos algunos individuos que van por la vida con un solo ojo. Y entonces solamente lo ven con un solo ojo y lo ven sin perspectiva. La vida otro sin. Otro sin ningún ojo, ¿no? Sí, bueno, tú te has ido al mundo de la física y yo estoy en el mundo de la parábola, perdón, de la metáfora. Es una broma. Entonces, el tercer ojo. Es una broma. El tercer ojo no estamos hablando. Bueno, el tercer ojo no estamos hablando, que hay algunos que también lo utilizan. Pero no, eso tiene que ver con otras cuestiones que no vienen a cuento. Insistir de nuevo que el poder lo ha utilizado. Y ejemplo, lo hay de todos los colores. Porque antes decía que si alguien acusa a Televisión Española de ser utilizada para imponer o distraer a los problemas del sanchismo, no quiero decirte cómo están las televisiones autonómicas gobernadas por partidos del PP, donde ciertamente ahí sí que hay también, si ya nos ponemos a la distracción y al entretenimiento. Yo personalmente soy muy cuestionado con el asunto del entretenimiento. Si estoy en esta emisora, estoy también porque no es una emisora que se caracterice por entretener. Ya sabéis que los medios de comunicación tenían tres elementos fundamentales. Uno que era que educar, otro informar y otro entretener. Yo creo que esta emisora y en este programa, en el que no tengo ni idea... Aquí nos quedamos con informar. Sí, y te informo que es la media. Madre mía, bueno, pues tendremos que dejarlo para otra una cosa, porque ni he hablado de lo que fue el arte degradado en la Alemania nazi. Lo dejamos para la próxima vez. Y ahora, ¿no? Pues nada, se me despide de vosotros y quiero dejaros con una música, como la música, que también forma parte del arte, supuso en un momento determinado un mensaje político en este país. Estamos hablando de 1963, donde Raymond cantó su canción Al Vent, que es la que yo quiero dejar para sonar, y que supuso una crítica a favor de la libertad, donde expresaba el espíritu de libertad tan deseando que se tenía en aquella época. Todavía le quedaba bastante, hasta 75 no va a fallecer el golpista Franco, y después vendría todo lo que es la transición. Así que os dejo, que tengáis un buen día y que tengáis una buena feria, que no gastéis mucho. ¿Tú vas a la feria? Yo iré algún día, sí, me apetece. Me apetece algún día, sí. Montarme ya menos, porque me gustaba mucho la barca vikinga, pero la última vez que me monté se me descompuso el cuerpo y lo pasé muy mal. Así que os dejo, que tengáis un buen día y una buena feria. Al Vent. Al Vent. Al Vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent. Al vent del món i tots plens de nit buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món la vida ens dona penes i al naixer gran flor, la vida pot ser flor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Plens de nit buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, buscant a Déu. Al vent del món. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. No tengo ni idea, con Alex Castellano y Olga de Gallón. En Paradigma Radio. Nosotros cuando intentamos conversar con nuestros oyentes, traemos invitados, que alguien algo nos tiene que contar. Y en esta ocasión vamos a hablar la labor que desarrollan las asociaciones de padres en los colegios. Y en este caso, dos madres que están realmente preocupadas por un tema que han tenido que defender porque el cuidado de los hijos resulta muy, muy importante. Y le vamos a pedir a Alberto Hernández que nos presente a nuestras siguientes invitadas, por favor. Pues tenemos con nosotros a Vanessa Tejero y a Elena Benítez, que son representantes del AMPA del Juan de Mena, que llevan unos meses reclamando una mejora en el servicio de comedor de su colegio. Y esto viene al caso de la privatización de los servicios de las empresas de catering en Andalucía. Y lo que queremos es que nos den un poco de información de lo que están viviendo. Vanessa, buenos días. Buenos días. La radio es ilusión, es fantasía, por lo tanto, entra en la fantasía. Y nos comentas cuál ha sido la inquietud que os ha llevado a pensar que hay que hacer algo, ¿no? Bueno, la inquietud es lo que nosotros vemos día a día en nuestros hijos. Nosotros hoy en día, por temas de conciliación con el trabajo y tal, pues muchas familias nos vemos obligados a dejar a nuestros hijos en un servicio de comedor a diario y que básicamente supone la alimentación de nuestro hijo a lo largo del día. El almuerzo, que es la comida, digamos, principal, y en algunos casos también la merienda. Y entonces nosotros... Habéis mirado que hay algo que no se encaja, ¿no? Claro, nosotros vemos que nuestros hijos pues salen con hambre, se quedan con hambre, muchas veces están cansados de comer siempre la misma comida, menú muy repetitivo, porque bueno, aunque se estipule que hay que comer un cierto número de días, por ejemplo, verduras, no siempre hay que hacerlas de la misma manera. En este caso, por ejemplo, siempre las verduras van en puré. Nuestros hijos están ya cansados de comer puré casi a diario. Y luego una comida que no les llena, que salen con hambre. Bueno, aparte, claro, de ellos que vienen los purés también, al hacerlos, pierden muchas vitaminas, aunque sean verduras. Claro. Al hacer el puré, pierde ya de por sí muchas vitaminas. Y luego, aparte de la vitamina, la proteína, son niños que están toda la mañana en el colegio realizando educación física, en el recreo pues ellos corren, saltan, y muchos de esos niños luego, después de comer, se quedan en el cole a actividades extraescolares que son siempre deportivas, siempre seguir corriendo, saltando, y entonces salen ya con hambre. Alberto. Del cole, del comedor. Alberto. Sí, bueno, ¿a qué iniciativa habéis puesto en marcha o estáis intentando, porque he visto que habéis hecho comunicados y en prensa siempre estáis presentes? Sí, el Colegio Juan de Mena. Acércate al micrófono, por favor. El Colegio Juan de Mena es cierto que es bastante conocido por este tema, pero esto no es un problema de Juan de Mena, esto es un problema a nivel... De Andalucía, yo voy a hablar por Andalucía, a nivel de Andalucía, y es un tema en el que se lleva trabajando a través de la Asociación de los Niños del SUCA, con una plataforma que con la que colaboramos y en la que estamos intentando y con la que estamos intentando trabajar algunos de estos problemas. Llevamos trabajando años y en este caso es verdad que el Colegio Juan de Mena ha destacado algunas deficiencias que no radicaba en el problema, radicaba en este caso en la empresa que trabaja en el colegio, que como empresa es cierto porque puede tener sus limitaciones, puede tener algún fallo, pero ahí no está el problema. El problema está en cómo está planteada la legislación de comedores, que es, en este caso pues son licitaciones por lotes, las licitaciones se hacen por multinacionales o por empresas o por empresas a nivel nacional que dan un precio y que no se pueden hacer ricas y dar de comer con calidad, eso claro. Está claro. Claro, y aparte de dar un servicio, porque es que la empresa se hace cargo del personal, de la del y de la cocina y de la distribución, o sea, de todo. Y está claro que por 5,65 euros, que vale en nuestro caso el menú en nuestro colegio, si no me equivoco, por ahí ronda, porque depende un poco del centro, no se puede dar de comer con calidad. Uh-huh. Eso está claro. Entonces, el problema no radica en las empresas que trabajan, sí. Porque eso es que, como todo, es porque se lo permiten. Y una empresa y va a hacerse rica. El claro. Problema está en la base, en la ley. Sí. Pues Vanessa, la cosa está en que si somos conscientes que una empresa con esa cantidad de dinero que mencionaba Elena no puede ser rentable, ¿a qué se debe entonces esta situación? ¿Cuál sería lo que se plantea como posible solución? Mira, nosotros lo que estamos solicitando, en lo que nos basamos, es que en que se ponga una cocina in situ en el colegio. O sea, como tradicionalmente. A una cocina de gestión directa. De gestión directa. Es que se habilite, bueno, la cocina del colegio. O diré que allí sí que se come bien. Claro. Una cocina de hay que decir directa. que sería la trabajaría la misma empresa. Que no, sí. ¿Ah, sí? Sí, la gestionaría la misma empresa que tenemos ahora mismo adjudicada. Uh-huh. Pero es cierto que cambiaría muchísimo las cosas. Nosotros ahora mismo, a nivel de colegio, estamos luchando por eso, uh-huh. Por una cocina completa in situ, en lugar de una línea fría, que como mucha gente, si no lo sabe, se lo explicamos, sí. Se cocina a kilómetros de Córdoba, en este caso, día antes, y se mantiene el colegio de tres a cinco días, entonces, uh-huh. Y después se calienta en la cocina. Nosotros lo que queremos es que se cocine allí. Uh-huh. Pero no solo que se cocine allí, también que los productos sean en comercios y en empresas de cercanía, ¿no? Ajá. Que garanticen una calidad y que además, en este caso, pues fomente la economía local. Uh-huh. Exacto. Y además, sí. Que lo puedan gestionar los consejos escolares, que al final son nuestros hijos los que comen. Y eso es lo que se pretende, que lo pueda gestionar y lo puedan supervisar los consejos escolares, no personas que a lo mejor saben mucho a nivel de nutrición, pero no saben de otras cosas, porque en el caso de... Hay una cosa muy significativa y es que un niño de primero, de primaria, come lo mismo, la misma ración que un niño de sexto. No es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 12. Me da igual que sea niño, que sea niña, que sea sí, sí. Lo que sea. No es alumnado, lo mismo. Ya está. No come lo mismo. Entonces, cuando está un niño dice, y encima no lo dejan repetir. En todo caso, si ese planteamiento pudiera ser factible, ¿sería rentable para la empresa tener sus cocineros en los in situ, en los colegios? Sí, la empresa quiere. Está dispuesta. Sí, la empresa. Uh-huh. En este caso, la empresa que trabaja con nosotros quiere. Elena, acércate un poquito al micro, sí. Por favor, gracias. Entonces, ¿quiere decir que es viable que eso pueda ocurrir? Sí, sería viable. Entonces depende que de la autoridad que administrativa, que autoridad es. Claro, depende de la junta, porque claro, hay que hacer una inversión en habilitar las cocinas de los colegios. Claro. Eso es lo principal. Nosotros solicitamos hace un par de meses un informe de viabilidad, porque nuestro colegio antiguamente pues tenía cocina. Y está bastante bien. Pero claro, es una cocina bastante grande, pero claro, había que instalar pues electrodomésticos y la campana extractora, había que hacer una obra. Que está entonces, el habitáculo para ponerla, ¿no? Sí. Pero claro, es una gran inversión que habría que hacer en esa en información colegios. Que ha venido sobre el tipo de alimentación, las condiciones a veces de la comida, ¿viene por parte de vuestros hijos? Sí, sí. Ya. Sí. ¿Qué dice entonces los profesores o la directora, en fin, los responsables del colegio? En este caso nosotros trabajamos de manera paralela en el tema comedor, trabajamos de manera paralela a lo que es la dirección del centro, que por supuesto ellos llevan su seguimiento, ellos hacen su informe de seguimiento, porque tenemos comisión de seguimiento. Sí, se creó una comisión de nuestro comedor. Colegio lo tiene, claro, pero en este caso los padres estamos trabajando de manera paralela. Porque está claro que la base no radica en el colegio, ni radica muchas veces en las personas directas que tenemos más cercanas. Con la plataforma Los Niños del Sur, que trabaja a nivel de Andalucía y adelanta Andalucía también, sí. Se está promoviendo una ley en la que cambie en la que podamos cambiar la forma de trabajar y la forma de gestionar los comedores escolares, que sean gratuitos, que es un poco lo de menos, bueno, lo de menos entre comillas, que sean gratuitos, que sea un derecho, que haya formación, que no sea solamente que haya formación nutritiva, que no sea solamente y darle de comer a los niños y ya está, que el personal que haya esté preparado y de acuerdo a la ratio que haya en cada centro. Y por supuesto, pues el tema de los menús hay que cambiarlo, porque está claro que algo falla, porque todos los colegios coincidimos que los niños salen con hambre. A ver, Alberto. Bueno, también a mí me gustaría destacar un poco que hay ciertos servicios públicos que más que una rentabilidad se debería asegurar el derecho de estos jóvenes a comer y alimentarse bien, ¿no? Más allá de que la empresa pueda ganar más o menos, pero bueno, esa es una opinión que queda y me gustaría dar algunos datos, que es que más del 70% de los comedores ahora mismo están privatizados, que 6 empresas son la mayoría no andaluzas, que es lo que destacaba antes nuestra compañera, que no traen alimentos de cercanía ni materiales de cercanía y que son más de 4.000 familias con quejas en este aspecto. ¿Cuál es la solución? Pues si es llevar el comedor al centro, como ellas dicen, pues se irá viendo, ¿no? Pero creo que es un problema que engloba más allá que el comedor en sí, digo yo. Creo, o sea, los pasos están siguiéndose, ya están vislumbrándose cuáles pueden ser las posibilidades. Y un detalle muy importante que ha dicho Alberto, que sea un derecho, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que promueve la ley, que sea un derecho. Sí, pero vamos a intentar ser un poco realistas. Ahora mismo, por prioridad, ¿qué prioridad tendría ahí? La prioridad en un principio es la cocina completa en el centro. En el centro. Eso sería la principal. Ahora mismo, bien gestionada por la misma empresa, y si se puede en un futuro ir consiguiendo, pues que la gestione el colegio, sería maravilloso, porque en definitiva, si los padres somos los usuarios, los padres somos los que pagamos el servicio de comedor, pues yo creo que los padres deberíamos de tener, en este caso, un poco de opinión, siempre tratando una nutrición. Siguiendo la línea de lo que tú planteas, Elena, Vanessa, ¿los padres están de acuerdo? ¿Hay gente que está empujando en el mismo sentido? ¿Hay una unanimidad en esto? Sí, eso está claro. Yeah. En nuestro mismo, vamos, en nuestro colegio y en la mayoría hay unanimidad, y además hay más ruido a nivel negativo que positivo. Lo que pasa que es verdad que, y esto lo puedo decir con propiedad, que por ejemplo mi cole, que ha hecho ruido con algunas deficiencias del catering que lo gestiona, que en prensa a la semana siguiente estaba la respuesta, la Junta de Andalucía daba la casualidad que iba a comer un comedor. Justo a la semana siguiente había un informe de que más de no sé cuánto por ciento de los usuarios de comedor estaban contentos. Era como un poco la respuesta. No queremos ponernos medallitas ni nada de eso, ni muchísimo menos, porque a lo mejor estaba también con el tema de Andalucía Adelante, con el tema de la ley de comedores, pero era muy, muy significativo que justo cuando había una queja a nivel social y se escuchaba y se veía que tenía repercusión, contestaban, pero no contestan de la manera adecuada. El año pasado hicimos una petición que queríamos sentarnos con la Junta, con la persona que lleva este tema, muy sencillo, sentarnos y que nos escuchen simplemente dónde están las carencias. Pues que hay falta de proteína, que la calidad de los alimentos deja mucho que desear, que la cantidad también, es muy básico. Si hay que hacer cambios en el elevacole o hay que hacer cambios... A mí me surge una pregunta, Vanessa, si esto es tan latente, ¿quién maneja esos datos para verificar que todas esas faltas de proteína, de vitamina, de cantidades o tal, lo pueden hacer desde un punto de vista profesional? ¿Hay alguien que está ayudando en esto? No, es verdad que desde la Junta dicen que el plan que hay es un plan, digamos, contra la obesidad infantil, y que entonces se trata de una dieta hipocalórica. No le meten en grasa, no le meten, pero claro, es una dieta hipocalórica, pero estamos hablando de niños en edad de crecimiento y que están en actividades deportivas Y tú no le puedes dar a un niño una dieta hipocalórica después de haber estado toda una mañana haciendo deporte. Edades, sobre todo, como claro, vamos. Hay un dato muy gracioso que es el famoso choco, que a cada niño las patatas con choco le corresponde 7 gramos de choco. Esa es una entonces, patita. ¿Dónde está la proteína? Eso es así. O lo que comentaba yo antes de la... Y teniendo en cuenta lo que he dicho, que come lo mismo un niño de 6 que un niño de 11, sí, que no se mueve igual. Las 3 famosas albóndigas que le corresponden a cada niño. Cuando tú a un niño de 6 le pones 3 albóndigas, es que es lo mismo que nada. Salen con hambre. Eso es lo principal, que salen con hambre. A ver, Alberto. Bueno, ya un poco va acabando. Yo creo que esta reclamación de los comedores, vamos a seguir pendientes de ella y tal, pero también me gustaría que destacaran alguna actividad positiva que hayan realizado desde la Asociación de Padres, si les gustaría, porque yo creo que también es importante destacar la labor que hacen por su hijo, ¿no? Mira, hace poquito, el 25 de abril, celebramos en el colegio un festival benéfico en beneficio de una alumna nuestra del centro, Lucía, que tiene 3 añitos, y que está luchando contra un cáncer infantil, con un neuroblastoma. La chiquilla no se llegó ni a incorporar al colegio porque fue diagnosticada justo en agosto antes de entrar. Sí. Y claro, se tiene que ir fuera. Actualmente está en Sevilla tratándose y entonces organizamos un festival para ayudarla con fondos para los traslados, las dietas y tal. Y entonces es verdad que toda la ciudad de Córdoba se volcó muchísimo. Yo desde aquí quería agradecer a todas las empresas que colaboraron, a la AMPA, a las asociaciones del barrio, porque es verdad que salió muy bien. Ayer tuvimos la visita en el cole de los padres de Lucía y de la misma Lucía, le entregamos su cheque y se han recaudado muchísimos fondos, se han recaudado 8.400 euros que ellos van a usar con cabeza y en caso de que les sobrara ellos van a hacer diferentes donaciones a asociaciones. Uh-huh. Y bueno, Lucía estuvo un ratito en el recreo jugando con sus compañeros y estuvo encantadísima. Y nada, agradecer a todo el mundo que colaboró, ya sea comprando su entrada, fila cero, asistiendo, que salió todo muy bien. Oye, de agradecer vuestra labor. Daros las gracias a vosotros también por la idea, ¿no? Qué fantástico. Los AMPA son fundamentales en el colegio, fundamentales para todo, para ver las deficiencias. Muchas veces solo se ve, como decía antes, lo malo, pero para todo. Nosotros hacemos actividades con los niños y fomentamos la convivencia en el colegio, todo lo que nos permiten, pero es súper importante que los AMPA no desaparezcan. No creo que vayan a desaparecer, eso no está previsto, ¿no? Hombre, que desaparezcan porque no lo prohíban, no, pero es verdad que los padres no van. Que cada claro. día, es verdad cada que día, estamos muy no poquitos siempre en no. la junta directiva claro. por claro. temas laborales, es por temas... Claro. Antiguamente solo trabajaban los papás, las madres pues estaban más involucradas en ese aspecto, pero hoy en día trabajamos todos y es muy complicado conciliar. Y se pueden hacer muchas cosas muy bonitas, pero claro, también es verdad, hay que dedicarle muchísimo tiempo. Y no todo el mundo o no puede o no quiere O no tiene ese tiempo, por lo que sí, sea. Sí, porque es muy bonito. Yo siempre lo digo, nosotras las dos trabajamos, las dos tenemos familia, tenemos muchísimas cosas que hacer y después te das cuenta que es muy bonito estar dentro y sí. que compensa mucho, pero tienes que estarlo. Hay planes para el próximo año también, ¿no? Sí, hay planes. Nosotros somos una junta nueva que comenzamos este curso y se nos propuso un gran reto que fue lo del festival, que afortunadamente ha salido muy bien. Sí. Para el próximo año hay que hacer más pero cosas. Es verdad que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Alberto, ¿al puntualizar algo más? Pues nada, felicitarle por la lucha, por su hijo y que les deseo que tengan éxito con este tema de los comedores, que creo que es vital y un derecho, vaya, que sí. los niños estén alimentados por en los colegios. Que sí. Olga, ¿algo que añadir? No, desearle suerte y que el año que viene pues se planteen nuevos retos y ojalá lo consigan. Y que los niños coman como deben y puedan hacer sus actividades con toda la energía del mundo, ¿no? Sí, así es. ¿Se han pasado los nervios? Un poquito, ya sé. Si esto es como muy natural, como si estuviésemos hablando y no estuviera oyendo nadie. Claro. Así que pues, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Y le invitamos que el próximo año nos pongamos en contacto y para ver cómo va evolucionando vuestras propuestas, vuestras metas, vuestros objetivos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. See you coming.

Paradigma Radio. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: la naturaleza da saltos, el hombre tropieza. No existe autoorganización sin una porción de caos. Magnus Enzersberger, Dichter. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano y Olga de Gallón, en Paradigma Radio. Bien, continuamos con el programa. Hoy, como ustedes pueden observar, el locutorio lleno, llenísimo. Estamos en overbooking, ¿no? Más o menos. Sí. Y queremos darle bienvenida a nuestros siguientes invitados y particularmente a una compañera que vamos a charlar. No hemos visto por primera vez y espero que no sea la última, ¿eh? ¿Por qué se reí? Por lo de visto, supongo. Es que nos vemos a nuestra manera, claro que vemos. ¿A qué sí que vemos, Lole? ¿A qué vemos o no? ¿Lole? ¿Qué? ¿A qué vemos, no? ¿Cómo? ¿Vemos nosotros? Bueno. ¿A nuestra manera? A nuestra manera. Claro que sí, es una forma de ver las cosas, ¿no? Exacto, exacto. A ver, amigo Alberto, presenta a nuestros invitados, por favor. Pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros a tres integrantes del Club de Lectura del Santuario, aunque Paco Paño también participa en otro y ahora nos contará. Y son Paco Paño, Luisa Jimena y Loli Montserrat, que es todo un placer tenerlos hoy aquí con nosotros para que nos cuenten la actividad que llevan a cabo en el Centro Cívico del Santuario. Empezamos, ¿por qué? Pues no sé, por Luisa, por ejemplo. Luisa, por ejemplo, Luisa. Experiencia y por qué es tan importante acudir a los clubes de lectura y qué le aporta a ella. Bueno, buenos días ante todo y muchísimas gracias por invitarnos, porque yo poco tengo yo que aportar a una empresa tan importante como es Paradigma. Qué cariñosa. Bueno, pues, qué cariñosa. Mira, en el 2010 ya estábamos funcionando. Yo no sé si un año antes, no lo tengo seguro, pero en el 2010 seguro. Una serie de gente de allí del barrio pensamos que era importante reunirnos en torno a la lectura de algún libro y bueno, y empezamos a funcionar como club de lectura. La experiencia, después de tantos años, a mí me parece muy, muy, muy positiva. Tenemos de 15 socios, que somos los que, el grupo de lectura que admite los libros, que son 15. Hay gente muy diversa, desde nuestra Loli, que es el alma y el ánimo del grupo, la sabiduría de Paco Paño, que por algo es profe y ha sido a lo que se ha dedicado, y gente más normal y corriente como yo, que lo único que aporta es que tengo muchos años. Yo creo que por eso es por lo que me invitan siempre. Pero en todo caso, la lectura une a las personas. Une mucho. Eso une mucho. Y además nos enriquece un montón. Porque tú lees un libro, tú pues, le sacas una serie de consecuencias y tal, pero entre 15 la experiencia es muchísimo más rica, porque cada uno ha visto algo distinto y ha apreciado algo distinto en la lectura. Uh-huh. Entonces el grupo se enriquece muchísimo con las aportaciones de uno y de otro. A mí me surge la pregunta. ¿Todos leen el mismo libro? Todos leemos el mismo libro. ¿Y luego? Sí, es que hay el movimiento que hay de biblioteca y de club de lectura, son 15 que van pasando de un centro a otro. Uh-huh. Se escogen las lecturas al final del año en el que estamos para el año siguiente y ya empezamos. Entonces, por lo menos 8 libros se leen en el curso, que si lo multiplicas por los 15 años y pico que llevamos, son unos cuantos libros. Yo quería hacer una pregunta, Lole. Si los libros que se plantean, ¿cómo los obtienes tú en Braille? No, hay algunos en Braille y otros en sonido. ¿Y en audiolibro? Los libros. ¿Audiolibro? Audiolibro, sí. Uh-huh. Porque en la ONCE tenemos una biblioteca, que es la biblioteca DAISY, que son libros grabados por personas que los leen y los graban. Y tenemos una gran biblioteca en la ONCE. Uh-huh. Entonces tenemos la aplicación, el gestor de libros de la ONCE en DAISY. Y hay bastantes libros. Tenemos una gran biblioteca en la ONCE en DAISY. Y la mayoría de los libros están allí en audio. Pero de vez en cuando yo mi braille no lo dejo. Yo eso siempre tengo un par de libros en sonido, en audio, y otro en braille. Porque cuando voy en el coche con mi compi de viaje para un lado para otro, mi libro en braille está allí. Mientras conduce yo me entretengo en leer. Y en verano también leo mucho en braille. Es que importante la lectura de braille porque hace años, por curiosidad, hicimos una como competencia de leer un texto entre un ciego y un lector de vista, y los ciegos van más rápido que los lectores de vista. Sí, sí, sí. Sí. Yo leo bastante rápido. ¿Y la clave dónde está? Pues la explicaron, ¿eh? No sé, ¿la clave dónde está que somos más rápidos leyendo braille? Pues no lo sé. Sí, era porque como estamos leyendo con los dos dedos, claro, cuando vamos a la mitad de la línea, sí, y pensamos a leer la segunda parte, la parte de la derecha de la línea, como la palabra por contexto se conoce, sí, entonces ya con las primeras dos letras ya la has pillado y bajas a la siguiente línea, ¿no? Vaya. Sí, sí. Es así, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, es así, así. Claro. Así es que, y bueno, cuanto más lees, pues tienes ya el tacto demasiado madre desarrollado y ya de nada que tocas la palabra, los puntos, ya sabes qué palabra es y vas a la línea siguiente, vamos. Qué bueno, qué bueno. Paco Paño, ¿cómo va el club y por qué es tan interesante para ti el participar en ello? Siendo profesor, he estado dando clases tantos años, ¿no te ha aburrido leer libros? Que va, que va. No, porque claro, forma parte de, bueno, de la vida de uno en general. Y los años que está dando mucho, lengua y literatura, pues he trabajado mucho en las lecturas, mucho, mucho. Y desde hace muchísimos años pues vengo participando en clubes de lectura. Y lo que decía antes Luisa, bueno, hay libros que dicen lo que cuentan y no dicen mucho más, pero hay muchos otros libros que no a todos nos dicen lo mismo, y que ni siempre cuando los leemos nos dicen tampoco lo mismo. Y cuando compartimos las lecturas, aprendemos siempre de los demás, porque hay cosas, hay perspectivas que uno a uno se le escapa. Y hablando pues y conversando y dialogando aprendemos. Por eso los clubes de lectura son, desde el punto de vista de la lectura, no digo yo imprescindible, que no hay casi nada, pero sí muy conveniente, aparte de la relación entre nosotros, que después de tantos años ya. Oye, Luisa, pero entonces hay que tener cierta resiliencia con los compañeros para entender que la comprensión de un texto puede ser diversa, ¿no? Siempre es diversa. Siempre es diversa, porque entre otras cosas la preparación que tenemos unos y otros no es la misma. Hay gente que, pues, que ha estudiado muy poco o casi nada y que hace un esfuerzo y que es muy apreciable, pero no es. Hasta Paco, que para nosotros es el gurú pues, del grupo, porque claro, él tiene una preparación y además siempre yo le digo que a mí me llama la atención porque nunca él viene sin prepararse la sesión, nunca. Y trae 47.000 papelitos que ha recortado del periódico de no sé dónde, no sé qué. Y yo le digo, yo es que te admiro porque yo los recorto, pero luego no sé dónde los tengo, con lo cual no me sirven para nada. Yo voy con los papelitos que ya se meten los del grupo conmigo, porque yo voy leyendo y como el libro no es mío, no lo puedo subrayar, voy apuntando papelitos y metiéndolos en la hoja correspondiente. Claro. Pero es una experiencia preciosa, porque además tenemos, claro, después de tantos años, pues del grupo fundacional quedaremos la mitad. Los demás se han ido incorporando, son gente más joven, otro más, y es muy rico. Pero luego además es que tenemos muy buen rollo en el grupo. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos muy buen rollo. Igual nos vamos de parón un día, que al final de curso nos juntamos siempre a tomar algo y nos ayudamos y nos prestamos cosas. Y yo qué sé, yo creo que hemos conseguido muy buen ambiente en el grupo. Uh-huh. Alberto, hablaba de para el micrófono. Me consta que participa en varios clubes de lectura, ¿no? Sí, sí. No solo en el del santuario. ¿Cuál es tu trabajo en los distintos clubes de lectura? Bueno, yo al del santuario voy de oyente. Y bueno, y eso es lo que más me gusta porque el santuario es un club de lectura popular, de barrio, en el sentido más profundo y mejor de la palabra. Hay personas, como ha dicho Luisa, de todo tipo. Y es encomiable. Personas que, no sé, hace a lo mejor 30 o 40 años, era impensable que hubieran pensado en leer. Uh-huh. Claro, los que tenemos ya algunos años, por ejemplo, en mi casa no había libros, absolutamente nunca. Donde yo me crié, la casa de mis amigos, entonces entrábamos en todas las casas, no había libros en ningún sitio. Ahora la situación es radicalmente distinta. Y estas personas de barrio, que muchos de ellos llegaron de pueblo, es una maravilla compartir con ellos la lectura. Porque nosotros no pretendemos ser eruditos, sencillamente compartir el momento de la lectura, los personajes, lo que nos dicen, y es muy interesante. Bueno, y respondiendo, sí, estoy en cuatro grupos de lectura. y tuve que dejar uno cuando la pandemia, que desgraciadamente no se ha podido retomar, uh-huh. en la prisión de Córdoba, uh-huh. de las experiencias de los clubes de lectura más uh-huh. interesantes allí. Vaya. Tuve por lo menos 12 o 13 años entrando allí en la cárcel. A veces digo, cuando estaba en la cárcel... Bueno, suena mal, ¿eh? No, porque... Estaba en la cárcel, hombre. Cuando estaba en la cárcel. No, digo que cuando estaba en la cárcel, alguna gente se queda. Claro, porque, bueno, es que las experiencias fueron muy positivas. Porque nadie que nos hubiera visto allí en el club de lectura podía pensar si éramos un club de los nuestros o allí en la prisión. La gente... Somos los mismos, como a nadie le preguntábamos, ni nos preguntaban de dónde veníamos, pues encantados compartiendo la lectura. Olga. No, yo lo que me sorprende también es cuando has dicho, Paco, que normalmente en las casas no había libros. En mi casa no había ni uno. Mi casa estaba llena. Claro. Pero también me gustaría preguntarte, no te creas. También me gustaría preguntarte, porque tiene que ser muy enriquecedor el hecho, bueno, en las prisiones evidentemente tiene que ser muy enriquecedor cómo entienden, porque realmente cada persona entendemos lo que leemos de forma distinta, incluso a veces en forma distinta al propio escritor. Claro, es que cuando un escritor escribe un libro, ya no es suyo, claro. Ya es de los lectores. Y él pudiera haber cantado misa, pero el libro a cada cual nos dice lo que claro. nos llama la atención por los motivos que sean, a veces por el propio estado de ánimo. Los libros, decía antes, claro, hay libros que, bueno, que cuentan y no dicen mucho más, pero hay libros que dicen mucho más y a no todas las personas nos dicen lo mismo. Claro. Lole, ¿a ti qué te estimula, qué te empuja a participar en un club de lectura como tus compañeros? ¿Qué es lo que más te motiva para asistir a estos encuentros? Primero, estás con mis compañeros porque enriquece, estás con más gente. Me gusta mucho lo que es. Soy bastante sociable, me gusta compartir con compañeros, con gente y todo eso. A mí de siempre me ha gustado la lectura, ¿no? Yo estoy en este club de lectura con ellos desde el año 21, ¿no, Luisa? Sí. Por ahí. Porque me llegó un correo porque admitían gente en el club de lectura, que había hueco, y yo respondí y no creía que me iban a coger, y me cogieron. Uh-huh. Claro, se me presentó el dilema de, bueno, a ver lo que puedo hacer si duro en el club de lectura, porque claro, yo tenía que tener los libros en audio. Uh-huh. Entonces no sabía si los libros que escogían ellos iban a estar en audio o no. Pero me lleva a la sorpresa de que sí, que hasta ahora todos los libros que se han escogido han estado en audio y los he estado leyendo, ¿no? Qué bueno. Y compartir con ellos lo que lees, ver otras lecturas, otros puntos de vista de un mismo libro. Y eso me enriquece a mí muchísimo, me da mucha vida. Oye, Loli, pero además ellos comentan que escriben algunos papelitos con notas y tal. ¿Cómo te lo montas tú? Yo tengo que tirar de memoria. Ah, solo de memoria. De memoria. Madre mía. Pero si acaso fuera algo más largo y eso, pues tengo mi máquina Perkin en casa. Hombre, con el papel. Favor, pero ¿puedes toma explicar notas lo que es? ¿Eh? Máquina Perkin. Una máquina sí. Perkin es como una máquina de escribir, pero en vez de tener letras en tinta, son punzones y escribes en braille. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Puedes repetir el nombre? Sí. Perkins. Máquina Perkins. Perkins. Máquina Perkins. Ajá. Recuerdo cuando empezaba yo a estudiar el braille, pues era con pauta, ¿no? Sí, está la pauta. Y pauta. Sí, y después cuando ya Perkins fue una maravilla. Exactamente, entonces toma anotaciones con la máquina Perkins, si es más largo y eso, pero normalmente tiro bastante memoria. ¿Se la puede describir a Olga cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es la máquina Perkins? Sí, sí. ¿Se la puede describir cómo es? Pues la máquina Perkins es un armatoste de hierro. ¿Es más tipo ordenador o más tipo máquina de escribir tradicional? Es un armatoste de hierro, ¿no? Es un armatoste de hierro que rectangular, de unos 50 centímetros de ancho, más o menos, y tiene seis teclas, bueno, siete. ¿Siete teclas? El espacio. Con el espacio, los tres puntos de un lado, los tres puntos de otro, y luego tiene para retroceder y cambiar de renglón. Sí. Ajá. Y luego tiene rollo donde se enrolla el papel. Sí. Y a la vez que vas escribiendo vas cambiando el renglón y va saliendo el papel ya escrito. Ya escrito. Vaya. Sí, son tres puntos, o sea, son seis puntos. Son seis puntos. Tres a la izquierda, tres a la derecha, en medio el espacio. Y la combinación de esos seis puntos son los que componen las letras con las que se lee el braille. Y es muy práctico porque se puede escribir muy rápido. Sí. Y con mecanografía yo era más lento y con el Perkins era más rápido. Sí. Era realmente una experiencia bonita. Sí, un armatoste pesa lo suyo. Pero no lo puedes llevar ahí a la biblioteca, ¿no? Bueno, podría. Pesa mucho. Tiene su funda, sí, te la pesa. Cuelga y puedes llevarlo. Ya. Sí. Pesa. Lo que pasa es que ella tira de memoria, no le hace falta la máquina. De memoria y de ánimo, siempre. Genial. Alberto. Sí, me gustaría preguntar, Luisa, si cuando eligen los libros, ¿hay un consenso, una votación? ¿Cómo se realiza ese...? Intentamos, hay una votación. Lo que pasa es que es muy curioso porque cuando un libro luego descubrimos que no nos ha gustado mucho, no encontramos quién lo eligió, nunca. Menos... ¿La votación es que es secreta o qué? No, pero que luego cuando ya pasa el tiempo... ¿Quién propuso este libro? Cuando no nos gusta. Ya, pero... Cuando nos gusta todos lo dijimos, pero cuando no nos gusta... Siempre hay una persona seria, que en este caso es Rafael, que dice, lo tiene apuntado, lo elegiste. El chivato, ¿no? Carga con las consecuencias. Qué bueno. En esas lecturas se da un plazo de tiempo, ¿es cada mes, cada cuánto tiempo? Cada mes. Tenemos el primer martes de cada mes. Uh-huh. Y terminamos en junio y lo retomamos en septiembre ya para escoger el libro. Los libros están escogidos. Y también nos piden que aportemos algunos autores por si hacen compras nuevas. Uh-huh. Que la mayoría de las veces yo creo que no, pero bueno, tenemos siempre la esperanza de que sea así. Y proponemos unos cuantos autores y obras para nueva compra. Oye, Paco, ¿y se dan deberes para vacaciones o no? No. Oye, ¿quién eres tú, profesor? No. Deberes ninguno. Sí, a veces, en verano, igual si tiene más páginas y es posible, pues escogemos el libro ese. Claro, porque tenemos, en fin, varios meses. Tenemos julio, agosto, septiembre, y es en octubre cuando comenzamos, aunque nos vemos el mes anterior, ya la lectura. Uh-huh. En fin, eso de leer, si es apasionante. Es apasionante. Pues yo creo que tenemos la necesidad de leer mucho más, creo yo, ¿no? Claro, yo le decía a mi hija, bueno, esto se puede decir por la radio, digo, después de lo que estás pensando... Digo, la lectura es el placer solitario mejor que hay. Sí, sí. Y a veces se quedaban un poco colgados. Bueno, hombre, yo muchas veces también comparto lo que voy leyendo, lo comparto también en casa, lo comento. Por ejemplo, cuando me leí el libro de Vladimir Arseniev, de su Usala, me pareció magnífico, porque además de ser, bueno, una persona que conocía Dersu Usala, conocía la taiga siberiana, pues también te da lecciones de cómo las personas, cuando vamos siendo más mayores, necesitamos utilizar, por ejemplo, zapatos que tengan no tacón, pero sí algo en sí. La, de alza, porque vamos apoyando cada vez más los tacones, los sí. talones, perdón, en el suelo. Y me resultó sumamente útil, aparte de agradabilísima la lectura, súper interesante y para conocer muchas cosas que no conocía. Es que con los libros se aprende también mucho. Yo estoy aprendiendo mucho de los libros. Costumbres de por ahí. Te hacen algunos autores unas descripciones de los lugares y eso, que tú te metes en el libro de tal manera que lo estás viendo. Oye, pero estás eso no viendo. Te pierde, no te sí, pierde sí, cuando sí. Los escritores describen los paisajes y como que se te olvida el argumento. ¿El qué? Se te olvida el argumento cuando un escritor desarrolla mucho el paisaje. No. Sigues con la trama, pero te recreas en ese paisaje en ese sin perder la trama. Ya, uh-huh. Ya. A veces cuesta, sí. En fin, yo creo que es bueno juntarnos para leer, es positivo y además que sea contagioso, ¿no? ¿Contagia esto o no? Sí, digo yo, Siempre hay listas sí. de espera para entrar en... ¿Ah, sí? Sí, siempre bueno. hay listas de espera para bueno. entrar, sí. O sea, el límite son 15 personas. Son 15, porque son los lotes que vienen de los libros. Ya. Pero fijaros, el otro día, lo tengo aquí porque me ha llamado mucho la atención, que venía en el Córdoba, en el diario Córdoba, que las entidades bancarias, equipos de fútbol, fábricas y tal, contemplan el fomento de la lectura como una manera de favorecer y potenciar el bienestar entre sus trabajadores. Y habla de la Caixa, digo, pues si estos se plantean eso, muy rentable debe ser leer, porque si no, no se lo replantearía. No sé yo exactamente, me pongo un poco en entredicho. Dice que el bienestar, bueno, pues no, vamos a ver qué si hay. Lo fomentan debe ser verdad, que le han sacado sí, ellos. Sí, que le han sacado dinero, sí. Bueno, también se nos olvidaba, Paco, la experiencia que hicimos de con el infinito en un junco, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Cuenta. Sí, cuenta, Paco, cuenta. No, es que el libro de El infinito en un junco, de Irene Vallejo, bueno, es una verdadera maravilla. Es un ensayo, no es una novela, sobre los libros y la lectura desde la antigüedad. No está centrado exclusivamente, pero sí fundamentalmente desde la Grecia antigua y la Roma clásica, ¿no? Y es bueno, es una maravilla porque lo toca a todo y es enteramente contagioso. Nosotros, bueno, bastantes lo conocían y entonces por capítulos quedábamos en los meses, como los vemos una vez al mes, como ha dicho Luisa, pues comentábamos un capítulo del libro. Y claro, y es que era muy interesante, porque es que el libro está maravillosamente escrito y no lo apunto, tiene no, más no mérito pues, si se conoce las circunstancias en las que esta mujer escribió el libro. Uh-huh. Y después la alegría que supone un ensayo sobre los libros, sobre la lectura, sobre la literatura, que tenga el éxito que ha tenido el libro este, no solo en España. La experiencia de Irene Vallejo. Irene Vallejo se llama la escritora, es de Zaragoza y escribió el libro este. Bueno, pues eso, es una defensa del libro y de la lectura. Uh-huh. Y, es más y un ensayo que... Sí, es un ensayo, ensayo, no, es un ensayo, no es una novela. Bien. Pero está muy Paco, bien escrito. Ahora que no nos escucha nadie, voy a hacerte una pregunta impertinente. Dime. ¿Es mejor estar en un club de lectura que de concejal? Hombre, infinitamente mejor. Digo, infinitamente mejor. Y yo de las experiencias que he tenido en esta ciudad, la de haber pasado por el ayuntamiento, no lo volvería a repetir, pero desde luego tampoco renuncio a ella. Porque me permitió ver la ciudad desde un punto de vista, desde una perspectiva, y pensar la ciudad claro, los que pensamos en lo público, en lo colectivo, sí, de una manera que solo el ayuntamiento me lo permitió. No repetiría esa experiencia, bueno, y de hecho solo estuve 2 años con dedicación exclusiva al ayuntamiento. Los otros 2 años siguientes de los 4 ya volví al instituto y estuve en los 2 sitios. Compaginando. Echaba de menos el instituto. Pero yo creo que no sería malo que cada persona pasara por el ayuntamiento un par de meses o 3. Oye, entonces, se ven las cosas de forma distinta. Veríamos, porque tanto después, que criticamos. Perdona, la vida, para quien se toma esto en serio, es una vida muy dura. Yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y había días que no volvía hasta las 10 y las 11 de la noche. Y sábados y domingos. Coño, porque llevaba unas pocas delegaciones de estas. Y ganaba menos entonces en el ayuntamiento que ganaba en el instituto. Claro. Lo digo para que se sepa. Sí, que es conveniente que se sepa. Ahora, que sepan, por eso ahora es distinto un poco la cosa. Bueno, sí, pero entonces, en todo caso, me parece muy interesante lo que dices, porque los que estamos fuera de las instituciones podemos decir pues, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Pero una vez que estamos dentro de la institución y ver toda la realidad de hacer un ejercicio de acción en favor de la ciudadanía, con todos los problemas que te encuentras, ¿no? Claro, es que entre amigos, en la barra de los bares, los problemas tienen fácil solución, claro, pero después es complejo, es difícil. Sí. Y claro, y hay situaciones que son muy complicadas. En esta ciudad, por ejemplo, han pasado decenas de corporaciones. Así que te el micro un poquito, Paco. Digo que en esta ciudad han pasado decenas de corporaciones y barrios como Las Moreras, Las Palmeras, pues están casi como estaban. Y claro, y hace falta arremangarse, acometer los problemas, en fin. Sí. Bueno, me animaría con esto, pero no es el objetivo de. Bueno, sí, era una pregunta al margen, una pregunta al margen. ¿Algo más, Alberto? Pues nada, yo felicitarle por su labor que hace en el barrio, de acercar la literatura a todo el mundo. Y también, si ellos querían animar también a la gente, que en sus barrios monten su club de lectura, aunque de Santuario tenga listas de espera, supongo que habrá muchos centros cívicos y sitios y lugares donde se puedan crear, ¿no? Hay muchísimos clubes de lectura. Yo no sé si Paco tiene datos, pero hay muchísimos, muchísimos. Sé que en la Biblioteca de los Patos hay 16. Madre. Y sé que en la biblioteca 16 clubes de lectura. En la 11 también tenemos el nuestro, ¿eh? Claro. Sí. Y hay muchos y prácticamente en todos los barrios. En todos los barrios. Y en el caso de la Biblioteca Central del Ayuntamiento también hay clubes de lectura de todo tipo, de más específicos, de ¿verdad? Inglés, sí. De ensayo. Vamos, no lo sé con certeza, pero igual en Córdoba ciudad hay, yo qué sé, igual 40 clubes de lectura, posiblemente. Sí, sí. En fin, pues agradecer vuestra presencia, Paco, Loli y Luisa, que nos habéis enseñado muchas cosas. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana y compartiendo la radio y los libros. Por enseñarme tanto, Loli. Y esperemos no tenía ni idea de ciertas cosas. ¿No? Esperemos que la próxima vez sea no muy lejana, ¿no? Pues enhorabuena para Dima, porque yo que la sigo mucho, creo que hacéis una labor muy, muy, muy importante, ¿eh? Como libre, una radio libre y sin trabas. Muchas gracias. Ojalá dure muchos años. Sí, esperemos. Esperemos que sí. Amigos oyentes, continuamos con el programa, no se vayan, que tenemos muchas cosas interesantes que contarles. Okay. You live in my dream state. We look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep, that's the only time we make up. Make up. You exist behind my eyelids. My eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't. said, okay, okay, okay, okay, dookie. My infatuation is relating to another form of what you call it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I ain't met you. I've been looking, stopped the waiting for. I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose tinted cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 visions. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. La columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a hablar de la obra de Olaf Crown. El maestro Olaf es fiel reflejo de lo que el arte supone. En el arte supone un creador dotado de una singular característica, ¿no? De una línea especial. De hacer llegar mediante su tan singular y marcada línea de trabajo lo pretendido, lo capturado en salida y promulgado en meta, todo un escaparate de lo que de interno tiene el ser, de sus ocultos deseos, emociones y sentires. Incluso me atrevería a decir que nos presenta en cada tela lo recóndito, lo más morboso o los más morbosos más bien pensamientos jamás contados ni a las personas que desarrollan su vida a nuestro lado, ¿no? El deseo es principio y fin en su obra, es constante atracción que lucha por salir, por encontrar la forma de saciarse provocando una y otra vez al contemplador, haciéndole partícipe de un juego comunicativo acrecentado por un estilo cercano al pop art, cuya base no es otra que la libertad del grafitero, fomentando día a día su sed de adrenalina. La obra de Crown traspasa la retina envolviéndola de intriga y deseo, sacando a flote a la vez lo interno de cada espectador y su sed, por sentir lo que nunca expresa, pero que se encuentra innato en él, en mayor o menor grado, lógicamente. Estremece adentrarse en su pintura y vivir por un instante lo que el pintor nos presenta, composición y tonalidad al servicio de lo propio y ajeno, al servicio de lo más interno del ser humano, que tantas luchas, devenires y conflictos a la vez que satisfacciones le ha dado. La dualidad del yo interno y externo, enfrentado al mundo que le rodea. En resumen, el arte de representar lo soñado. Muchas gracias. No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. ¿Qué nos puede gustar más? Me parece que tengo otro micrófono. Aquí hay otro micrófono. Perdón. ¿Qué nos puede gustar más de una ciudad cuando esta ciudad se ve limpia, ¿verdad? Creo que la ciudad de Córdoba está bastante limpia, al parecer, según algunos estudios, investigaciones o análisis que se hacen de las distintas ciudades, y es una ciudad que se cuida bastante. Pero claro, surge la pregunta si la población cuidamos esa limpieza. Pueden limpiar mucho, sería lamentable que limpiaran mucho, porque eso quisiera decir pues que ensuciamos mucho, ¿no? ¿No cree usted eso? ¿Sí? Pues tendríamos que entender que la ciudad, para que esté limpia, todos tenemos que colaborar de alguna manera. Pero hay una empresa aquí en Córdoba que se preocupa de eso y sus preocupaciones son muchas. Y por eso hemos invitado esta mañana a Verónica López, que es la responsable de comunicación de Sadeco, y le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Wow, y a mí la primera pregunta que me surge, ¿somos muy cochinos? Bueno, ¿somos pues, muy desordenados? No, de cochinos no. Somos, pues como en todas... Tiramos muchas cosas al suelo, cochinos, vamos a dejarlo aparte, pobrecitos míos. Ya ves, como en todos los sectores, pues hay gente que está bastante concienciada y que sí lo hace bastante bien y separa los residuos en casa y no abandona residuos en el suelo y muy bien, y otros pues que no. Y ahí estamos pues con las campañas intentando sensibilizar y concienciar a esa parte de la ciudadanía que no llega a hacerlo del todo bien. Oye, ¿hay manera de resolver el tema que cuando sacamos los perritos dejan tu huella y no la recogemos? ¿Hay manera de concienciar en eso? Porque pues nosotros, nosotros trabajamos en ello, tenemos campañas específicas del abandono de los excrementos caninos en la vía pública, pues tanto en los coles, si tenemos... Hacemos mucha incidencia con los niños y las niñas de los colegios porque entendemos que son los adultos del futuro, claro, que son los que vienen. Y no solo eso, sino que también ellos lo aprenden y lo interiorizan y luego en casa son los primeros que van diciéndole... Sí, porque muchas veces los niños son los que tienen también mascotas, o sea que enseñarles desde pequeños está muy bien. Entonces trabajamos con respecto a las mascotas, tanto pues el adoptarlas y no comprarlas, hacerlo, adoptar de una forma responsable y luego una vez que los adoptamos... pues ser responsables con ellas, pues que esto acarrea un coste económico, un coste temporal y también la responsabilidad de recoger el excremento. Aquí tuvimos hace algunos días atrás unos chicos voluntarios que cuidan a los perritos en Sadeco. Sí, que están allí en el Centro de Sanidad y Bienestar Animal, sí, hacen una labor increíble. Sí. Bueno que haya concienciación, los jóvenes participen de eso. No, le admiramos a estos chavales que venían aquí contando su experiencia, ¿no? Sí, tenemos, bueno, allí en el SBA, en el Centro de Sanidad y Bienestar Animal, este grupo de voluntarios que van todas las semanas a sacar a los perritos que hay allí. Y luego también, con respecto al voluntariado, también tenemos parte de, sobre todo son gente joven, como bien dice, que participan en las patrullas ambientales, que son limpiezas que hacemos en zonas donde no corresponde a Sadeco, zonas del entorno natural más cercano de la ciudad, y donde se hacen limpiezas porque se abandonan residuos, pues cuando vamos allí a divertirnos de perro de y se abandonan los residuos. Y de botellones. Sí. ¿Patrulla? Vamos, ¿a qué lugares te refieres? Pues, por ejemplo, la zona del río que está por allí, por la ribera, por abajo, que se llama la Albulafia, creo que es. Sí, la Albulafia. El Patriarca, por ejemplo, que esas zonas son entornos naturales muy cercanos a la ciudad, uh-huh. pero que no corresponde la limpieza a Sadeco. Uh-huh. Entonces, pero sí es verdad que nos preocupamos bastante por ello, organizamos estas patrullas ambientales, le facilitamos las herramientas, pues guantes, bolsas, le recogemos luego los residuos, vamos con monitores, hacemos, si nos acompañan niños y niñas, vamos haciendo actividades y uh-huh. vamos haciéndolo un poco más dinámico, más lúdico, y participa bastante uh-huh. ciudadanía. Muy interesante, porque creo que habría que divulgar más esta participación juvenil, porque posiblemente muchos chavales o chavalas no saben de estas actividades, y es interesante que Sadeco haga esa promoción, ¿no? Tenemos un programa educativo bastante extenso donde se trabajan todos los objetivos de Sadeco, pues desde que se aprenda la jerarquía de los residuos, es decir, que antes que saber dónde depositar un residuo hay que aprender a no generarlo. El mejor residuo es el que no se genera. Entonces, concienciarnos un poco, pues, de una compra responsable, por ejemplo, para no comprar más alimentos o más objetos de la cuenta. Para no echar más basura, ¿no? Exacto. Una vez que tenemos los objetos, los alimentos en casa, pensar qué hacer con ellos antes de convertirlo en un residuo, si los podemos reutilizar. Y una vez que ya hemos reducido los residuos y lo hemos reutilizado todo lo posible, aprender a separarlos correctamente. ¿Por qué? Porque estos residuos, si se separan correctamente, pueden ser recuperados. No irían al vertedero, son recuperados en la planta de reciclaje. Por ejemplo, los plásticos son recuperados. Sí, muchos tipos de plásticos, uh-huh. de aluminio, vidrio, hay muchos materiales que se recuperan. Uh-huh. Ahora, si queréis, hablamos un poco de las fracciones, de lo que es recuperable y lo que no. Sí. Y estos residuos se recuperan, se los llevan los recicladores de allí de la planta de reciclaje y son materiales que se vuelven a convertir en objetos. Entonces, cerramos un círculo completo, no hay que tirar de la materia prima de la naturaleza uh-huh. para generar estos objetos, para generar envases, y trabajamos la economía circular. Entonces, tendríamos que explicar esta mañana a los oyentes los tipos de contenedores. Uh-huh. Ahora tenéis una campaña de contenedores, sí, ¿no? Sí, sí. ¿En qué consiste? Pues mira, en 2022 entró en vigor la ley de residuos que obliga a todas las ciudades a tener separados los residuos que son reciclables de los que no son reciclables. Aquí en Córdoba teníamos en un mismo contenedor los residuos reciclables de plástico con los no reciclables. Era el antiguo contenedor amarillo que se llamaba envases e inertes. Ajá. Estaban los envases de plástico, los bris y las latas, sí. mezclados con los inertes, que eran todo tipo de plástico y de materiales que por su composición o por algún motivo concreto no podían ser reciclados. Entonces, cuando entró en vigor esta ley, obligó a separar y tener en cada contenedor los residuos reciclables y tener un nuevo contenedor, que es el que se ha instalado en Córdoba, que es la fracción resto, que es de color gris. Ahí todos los residuos no reciclables. A ver, hablemos de qué son los residuos. Vamos a hablar. ¿Cuántos contenedores hay? Ahora mismo en la ciudad de Córdoba hay 5 contenedores. 5. ¿Vale? Tenemos, si queréis empezamos por ejemplo. Sí, por favor. Sí. El contenedor marrón es marrón. El contenedor de materia orgánica. ¿Qué va este contenedor? Como le decimos a los niños y las niñas, que tenemos como frases y tópicos que se van quedando y es mucho más fácil, al contenedor de materia orgánica va todo lo que huele o se pudre. Uh-huh. Hay que pensar lo que tenemos, el residuo que tenemos en las manos. Se va a pudrir, va a oler, va a degradarse, uh-huh. sí. va al contenedor marrón. Es decir, uh-huh. todos los restos de alimentos, de pescado, de carne, de fruta, restos de jardinería, de poda, uh-huh. todo lo que sepamos que con el paso del tiempo se va va a cambiar su estado físico. Todo eso va al contenedor marrón. Luego tenemos el contenedor verde, que es el contenedor de vidrio, que no de cristal. No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo el cristal que el vidrio. El cristal y el vidrio se diferencian básicamente por su composición y los separamos porque el vidrio es 100% reciclable e infinitamente reciclable. Si nosotros conseguimos separar el vidrio correctamente y lo conseguimos recuperar en la planta de vidrio, se puede reciclar siempre, infinitas veces. El plástico se puede reciclar, pero llega un momento que sus propiedades se pierden y ya no se puede volver a recuperar. Por ejemplo, una botella de cristal. Voy a explicarte. Entonces, el vidrio es infinitamente reciclable. ¿Qué es vidrio y qué es cristal? ¿Cómo lo diferenciamos? Uh-huh. A nivel usuario es imposible identificarlo porque no sabemos su composición y a la vista pues es muy similar. Uh-huh. ¿Cómo lo conseguimos? Pues todo lo que contenga, todo lo que sea envase, estamos hablando de vidrio, todo lo que sea envase es vidrio. Todo lo que contenga algo, algún alimento, algún líquido o cualquier tipo de producto que sea envasado en vidrio, va al verde. Es decir, todo, por ejemplo, a los chicos y las chicas les decimos, todo lo que tenga tapa, tapita o tapón es vidrio. Tapa, tapita o tapón. Es decir, por ejemplo, un bote de espárragos. ¿Contiene un alimento? Sí. ¿Tiene tapa? Sí, es vidrio. Un vaso de cristal. ¿Tiene tapa? No. ¿Trae algo dentro? Aunque sirva para contener luego, pero ¿trae algo de por sí dentro? No. Pues es cristal. ¿Vale? Un plato, un vaso, un espejo, una ventana, eso es cristal. Eso no se recicla. Eso va al vertedero. Pues las conservas de alimentos que van envasados en vidrio, todo eso va al verde. Sí. Las botas de zumo, todo lo que contenga un alimento o un líquido y tenga tapa, va al verde. Lo demás, ¿es reciclable? No. Es reciclable. Bien. Lo demás, al no ser reciclable, es decir, un vaso, un plato, un espejo, una ventana, al no ser reciclable, va al contenedor gris. Ajá. ¿Vale? Luego, el contenedor azul, por ejemplo, ese está bastante identificado, que es papel y cartón. Todo lo que sea papel y cartón va a ese contenedor. ¿Me has dicho qué color? Azul. Azul. Por ejemplo, la libreta en la que tú estás escribiendo, pues habría que quitarle la anillita de esa y lo demás pues va todo al contenedor azul. Ese yo creo que es el que más fácil lo tiene. Ahí tenemos claro los cartones y cosas así. ¿No? Ahí en ese contenedor sí surge la duda. Papel, cartón. ¿No? Papel, cartón, todo lo que sea papel y cartón. Por ejemplo, un cartón de pizza muy, muy, muy manchado de aceite o de alimento, una servilleta muy, muy utilizada, ahí surge la duda y te lo saco porque como todo el mundo lo pregunta, pues antes de que surja la duda lo aclaramos. Eso no iría al contenedor azul porque está tan impregnado de aceite. ¿No? Al marrón. Eso iría o al marrón o al resto. En realidad eso no se recicla. Un cartón que esté muy poco manchado lo puedes tirar al azul y se convierte otra vez en materia prima para poder hacer nuevos papeles, nuevos cartones. Uh-huh. Uno que esté muy, muy, muy manchado ya no se puede utilizar para nada. Entonces, se puede tirar al contenedor resto o se puede tirar a la orgánica. Para que sea, por ejemplo, una servilleta. Una servilleta que esté mojada, manchada. Eso donde menos molesta, porque todo el mundo está empeñado. ¿A dónde lo tiro? O sea, los residuos reciclables sí hay que aprender muy bien a dónde se tiran para poder recuperarlos. Los que no son reciclables hay que depositarlos donde menos molesten. ¿Por qué? Porque no van a ser recuperados, no van a ser reciclados y finalmente van a ir al vertedero. Uh-huh. Entonces, lo que no sea reciclable, todo tiene que depositarse en el contenedor resto, que es el contenedor gris. Y vamos por el azul, me parece. Hemos repasado el marrón, hemos repasado el verde, hemos repasado el azul. Nos queda el amarillo, que antes en la ciudad de Córdoba teníamos el contenedor resto y el amarillo, los teníamos mezclados, ahora los hemos separado. Entonces, en el amarillo solamente se han quedado los residuos recuperables, reciclables, que son los envases de plástico, los bris y las latas. Todos los tetabris, o sea, todas las latas. Van ahí también. Las latas, tanto plástico, de aluminio, bris y lata, ¿no? Plástico, bris y lata. O sea, los envases de plástico, bris y lata. La leche, las latas de atún. Todo eso, sí. Uh-huh. Pues fíjate que yo estas las mezclaba con lo inorgánico, todo. Pues el orgánico, recuerda, una lata no se pudre, no huele, no va al orgánico. Como es no, al inorgánico, que lo echaba todo junto en el inorgánico. En el amarillo. Uh-huh. Antes sí era así, ahora ya no. Ahora ya el amarillo solo ha quedado los envases de plástico, los bris y las latas. Todo lo que no sea eso va al contenedor resto. Claro, si no es orgánica, si no es papel y si no es vidrio. ¿Vale? Y ya por último, el nuevo contenedor gris, que es el que se ha implantado ahora en toda la ciudad, que son los residuos no recuperables, los no reciclables, pues como pueden ser plásticos, o sea, distintos tipos de plásticos muy mezclados con otros materiales, por ejemplo, un cepillo de dientes, un juguete roto, un CD, por ejemplo, los residuos de higiene íntima, van todos al contenedor resto, como son las compresas, los tampones, las toallitas, los pañales. Los excrementos caninos van también al resto porque vienen envueltos en la bolsita, entonces están son materiales mezclados y no se recuperan. Yo creo que el contenedor resto es muy fácil de aprenderlo si lo hacemos por descarte. Si no huele o se pudre, si no es vidrio, si no es papel y cartón y si no es envase de plástico, brío o lata, va al resto. Si nos aprendemos el resto de los cuatro, así de, con los truquillos esos que hemos dicho, pues va al contenedor resto. Aún así, aunque el contenedor resto sean los residuos no reciclables, nosotros lo pasamos también por la planta de reciclaje. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no se sabe muy bien a qué contenedor va cada residuo y recuperamos los residuos que puedan ser recuperables de ese contenedor antes de depositarlo en el vertedero. Me surge una pregunta. Dígame. ¿En los contenedores no puede estar especificado lo que va adentro? Sí, en los contenedores tenemos el nombre de la fracción, tenemos la tapa, que, o sea, las fracciones están identificadas con los colores para que sea mucho más fácil. Pues en el contenedor está el nombre de la fracción, está la tapa del color de la fracción. Y muchas veces también hay un dibujo. Y está, hay una pegatina con unos iconitos donde están los residuos más comunes que van a ese contenedor. Ahora estamos haciendo un cambio de contenedores en toda la ciudad, no de que los residuos, sino del modelo de contenedor, que son un poquito más bajitos, son un poquito más accesibles, tienen un poquito de más capacidad y estos contenedores son accesibles, tienen el Braille puesto para poder para las personas con discapacidad visual. Es que me estaban dando esa pregunta por ahí. Sí, estos nuevos contenedores, lo que pasa es que no, estamos instalándolos en este momento, ¿vale? Se terminaría a finales de junio la instalación y van a estar en toda la ciudad, en todas las barriadas periurbanas, en todas las parcelaciones, en toda la ciudad, en todos los barrios de la ciudad. Estos nuevos contenedores, que ya digo, son un poquito más bajitos, son más accesibles en tamaño. Oye, ¿cómo se planifica todo eso para situarlos en la ciudad? Pues lleva los espacios, en los contextos, en fin, ya donde habían cuatro, caben cinco. Exactamente, se ha hecho un estudio previo y lo que se ha hecho es convertir, por ejemplo, había islas de contenedores donde se necesitaban a lo mejor dos contenedores amarillos, pues lo que se ha hecho es convertir uno de los amarillos en gris. ¿Por qué? Porque esos residuos que vivan antes del amarillo, lo que se ha hecho es dividirlo en dos. Dejar los envases de plástico, los brillos, las latas en el amarillo y el resto de residuos no recuperables al gris. Oh, gris. Entonces, donde se ha podido convertir el antiguo contenedor, si había dos de amarillo, se ha dejado uno amarillo y otro se ha convertido en resto. Luego hay otros espacios que sí se ha podido ampliar un poquito la isla de contenedores y poner los cinco. Otros espacios en los que no es posible, porque sabemos que Córdoba tiene, pues, por el casco histórico, tiene muchas calles que no es posible instalar los cinco contenedores. Cierto. Pero es que a lo mejor no estaban ni los cuatro antes. A lo mejor teníamos envases y orgánica en un espacio y unos metros más adelante pues estaban los demás. Lo que sí es verdad que sí se intenta se consigue tener las cinco fracciones lo más cerca posible de cada ciudadano y no sé si son 100 metros, 150 metros que tengan las cinco fracciones para poder depositarlas. La mayoría de las personas sí tenemos los cinco contenedores pues en nuestra calle o muy cercano a nuestra calle y donde las zonas no lo permiten sí tenerlo lo más cerca posible. Olga. No, sí, yo que te quería preguntar por los puntos limpios. Los ecoparques. Eso. Bueno, también, a ver, por ejemplo, justo prácticamente enfrente del ayuntamiento. Vale, esos son los ecopuntos. Esos son los ecopuntos. Los ecopuntos son como cuartitos de residuos que están instalados por todo el casco histórico, que son como los grupos de contenedores que hay en vía pública, pero están metidos dentro de ese cuartito que está refrigerado. Se han empezado a instalar por el casco histórico un poco para conservar la imagen de la ciudad. Son cuartitos refrigerados y a la vista pues no está tan visualmente mal visto como los contenedores que hay en vía pública. Esos cuartitos de residuos llevan las mismas fracciones que hay en vía pública. Además, se pueden tirar pilas allí. No, son las mismas fracciones que hay en la vía pública. Las 5 que hemos repasado son las que hay en los cuartitos de residuos que se llaman ecopuntos. Esos cuartitos se accede con una tarjeta que los ciudadanos y las ciudadanas tienen. Dependiendo de la zona de influencia de cada ecopunto, se reparten las tarjetas y se abre con esa tarjeta. Y ahí están las 5 fracciones que hay en la vía pública. Las pilas y el resto de residuos que no son de estas 5 que hemos repasado, se pueden depositar en los ecoparques, se pueden depositar, hay establecimientos colaboradores se pueden depositar las pilas, el aceite usado, la ropa. Tenemos también nosotros en algunos centros cívicos, en la mayoría de los centros cívicos de la ciudad, tenemos instalado desde el año pasado, desde nuestra adaptación a esta ley que hemos hablado antes, que obliga a tener separados todos los residuos reciclables, pues la ropa y el aceite ya también. ¿En los centros cívicos? Sí, está Sadeco, como gestor de residuos de la ciudad, está obligado por esta ley a separar la ropa y el aceite. Uh-huh. Entonces, en los centros cívicos se han instalado contenedores de textil, ropa no textil. Pueden ser cualquier tipo de tela o ropa, contenedor de textil y de aceite usado. Sí, están en los centros cívicos y tenemos un par de grupos itinerantes que cada 15 días van cambiando de barrio, se ponen en las plazas más visibles de los barrios y en las barriadas periurbanas también, de ropa, de textil y de aceite usado. Estos contenedores, los gestores son Sadeco, pero tienen detrás un contrato de carácter social donde Madre Coraje y Cáritas se ocupan de cada uno de los residuos, donde hacen jabón con el aceite que recupera y Cáritas se lleva la ropa y le da una segunda. Sí. Mira, me surge una pregunta de toda la explicación que tú estás dando. Al tener forma distinta a los contenedores, ¿los camiones tendrán que tener una adaptación? No. Hemos tenido que hacer una adaptación, pero es simplemente una adaptación electrónica o no sé cómo decirlo, una configuración que se hace dentro del ordenador que lleva el camión. Que mueve las pinzas, o sea, el contenedor lo que hace es baja unos brazos que tienen unas pinzas, los contenedores tienen, nosotros le llamamos unos tetones. Son unos artistas. Pues eso está controlado, claro, con un sistema informático que tiene el camión dentro, pues se ha adaptado a la dimensión del contenedor, se ha hecho una sola vez, nuestros mecánicos lo han hecho y con eso ya. Perfecto. Y otra pregunta me surge a raíz de todo esto, si hay más contenedores, ¿habrá más camiones para recoger todo esto? Sí, claro, al poner un contenedor nuevo se ha tenido que hacer un nuevo circuito de recogida para cada fracción tiene un circuito de recogida y esta fracción resto pues se ha puesto en el turno de tarde, el turno de la tarde donde se recoge la fracción resto y el turno de noche. Se ha tenido que poner, claro, evidentemente en un camión nuevo que no hemos tenido que comprar porque la fracción como ha disminuido el número de contenedores de envase, antes era envase inerte, ahora lo que se ha hecho es dividirse, pues ya no se ya el circuito de envase ha disminuido, pues uno de esos camiones se ha puesto por la tarde, otro por la noche y se recoge. O sea, no he adquirido más camiones, sino que los mismos con distintos turnos. Claro, esto es muy fácil de comprender porque no es que se generen más residuos en la ciudad, sino que se están dividiendo los que ya existían, se dividen un poco más. Por ejemplo, cuando la gente me dice, es que ahora son 5 fracciones, yo no puedo tener 5 cubos en mi casa, cubos de basura en mi casa. Claro. Pues no es necesario tener 5 cubos. Por ejemplo, el papel y el cartón y el vidrio no tienen horario de depósito. El resto de residuos sabemos todos que se deposita de 7 de la tarde a 10 de la noche. El papel y el cartón y el vidrio no tienen horario de depósito. Es decir, cada vez que tú salgas de casa te puedes sacar una revista, un periódico, una caja de cereales, una botella de vino, lo que tengas de vidrio, papel y cartón lo puedes sacar infinitas veces que no tiene horario de depósito. Luego, con tener los dos cubos, porque quedarían 3 fracciones, quedaría residuos de... base de plástico brilata, la orgánica y el resto. Antes, con 2 cubos, porque teníamos mezclado los envases y el resto lo teníamos mezclado, pues yo siempre decía, con que tengamos el amarillo y el marrón es suficiente, porque el papel, el cartón y el vidrio se saca sin tener un cubo en casa. Pues yo, por ejemplo, en casa lo que he hecho es, bueno, yo sí tengo las cinco fracciones, porque yo soy la que tiene cada ejemplo aquí, que soy la que enseño los colores de los contenedores, pero con que tengamos 2, uno de orgánica, pequeñito, porque la orgánica, como huele o se pudre, la solemos sacar a diario y se genera era muy poquita cantidad. El otro cubo se puede dividir en dos. Yo lo que he hecho, mi cubo antes era grande, el que tenía de envase inerte. Yo he comprado bolsas más pequeñitas, le he puesto un cartón en medio y ahí ya tenemos la separación, el resto a uno, los envases de plástico de bril, las latas a otro. Verónica, simplemente así. El tiempo va volando, pero pasó, pero rápido. O sea, podríamos estar hablando un par de horas. Pues yo por lo tengo menos, las veces que vosotros bueno, queráis, porque sí, soy una apasionada. Me ha parecido tan convincente tus explicaciones que, en fin, te agradezco que tu presencia. Se me ha quedado una pregunta, pero. Y lo que sí me. Para que definir, sí, como hay días mundiales para todo. Sí, sí. ¿Hay algún día mundial para esto? Sí, tenemos el día del reciclaje, que es el 17 de mayo, pero en Sadeco lo que llevamos celebrando 9 años ya, el Día Mundial del Medio Ambiente. Uh-huh. Lo celebramos el 5 de junio. Nosotros siempre lo celebramos el viernes de la semana en la que caiga el 5 de junio, porque hacemos muchísimas actividades desde por la mañana hasta por la noche. Uh-huh. En este año cae en 6 de junio, que es viernes. Sí. Por la mañana vamos a recibir a 500 niños niños y niñas de los coles de la ciudad, donde se le van a hacer actividades y talleres, hay exposición de vehículos que le encantan a los chicos y a las chicas ver nuestros vehículos. Claro. Y luego por la tarde tenemos talleres para todas las personas que quieran acercarse al recinto del circuito del Colacao en Parque Cruz Conde. Sí. Tenemos talleres pues de decoración de tarros, de telas enceradas, talleres de palés con los que hacemos percheros. Hay un montón de talleres súper interesantes donde enseñamos a dar una segunda vida a los objetos. Tenemos también un mercadillo sostenible de segunda mano donde colaboran uh-huh. todas estas empresas de ropa de segunda mano, sí, artesanos sí, sí. que hacen pues bisutería, hacen bolsos, con todo con materiales reutilizados. Tenemos también la exposición de vehículos para que todo el mundo pueda ver nuestros vehículos y terminamos con un concierto de los Tabernícolas a partir de las 8 de la tarde y esto es todo a partir de las 5 y media. Y a partir de las 8 estarán los Tabernícolas con nosotros. Habrá una barra con bebida gratis siempre y cuando traigas tu vaso de casa que no sea de plástico de usar y tirar, que sea de plástico, sí, de un material que sí, puedas sí. llevarte a la casa y seguir usando. ¿Puedo llevar un vaso grande? Sí, voy a. Claro que ¿un sí. vaso grande? Siempre que sea de un material reutilizable, puedes traer lo que quieras. Tenemos refrescos y cerveza gratis para todo el que lo traiga. Verónica López, gracias por venir esta mañana. A vosotros por invitarme. Ha sido un placer y sí. ha pasado el tiempo, pero volantísimo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nada, gente, aquí dejo lo que sería mi mayor creación hasta la fecha. Justo un añito después del anterior. Y por supuesto dedicado al señor Guille y al señor Juanito. ¡Aips! Seguimos con los versos perversos. Demuestro a todos que ejerzo. De chico raro con descaro, hijo de Amparo y de un tuerto. Mi tío es Berto, no es Romero, no Tomillo. Ver todos los días al primo pillo que pilla pa' frigo y no se abriga. Le suena la barriga, diga. Hello, I'm your belly. Can you give me some comida? Mira, of course I can. Y compro un caldo, dame crean. Se crean ustedes que soy rico, rico el caldo. Sabe bien, ¿sabes qué más sabe bien? Exacto, aunque parezca pintada por Goyano. Es más que mi poción traída de Troya. La han traído Luis, Bernardo, Ernesto. En esto que me da por ver el móvil, mensaje de texto. Resulta ser Felipe VI el remitente. Lo siento, brother, tengo el calzoncillo lleno de gente. No te rayes, le contesto y fuera de contexto, resto. 9 menos 2 son 7, increíble el gesto. Don Guilla empleado, vetado, lo echaron del reservado. Se pira al prado y se corre mirando un cuadro doblado. Doblado él, no el cuadro, chapuje, él soy calvo. Te ves muy bien, qué guapo, te pregunté. No, chato. ¿Sabes qué Poncio Pilato? ¿Mm? No se compró los zapatos. Viene descalzo al zapato, con los pelos del puto rebato. Y ahora te tiro una línea sin dar muchos datos. Son cosas banales, no de literato. La cosa es que vengo y me quedo para un rato. No miro el formato, te pongo el retrato. Me vienen los culos mulatos. Dos culos bien grandes en un carromato. Culito de marca, en un culo barato. Oronda la nalga, bien ancho los anos. Los cubren a tela del tipo satén. La cosa que huele y no huele bien. Estamos hablando de anos hediondos. Estando en la calle, producen asombro por sus dimensiones. Por su vasta peste, su vasta en el fétido y en ni conviente. Qué asco, qué guarro. Va para tu hermana. Se saque de moco por fin de semana. Y emana de aquí cierta sabiduría. Si el culo rojizo muy mono sería. Sorprende desnudo la charcutería. Mi abuelo Rogelio con su brujería. Del día salía un guía, prendía las paredes. Todo el mundo mano arriba. And just move your party. Son las fiestas de mi pueblo. Vente, Maribel. Se vino la Ana, se vino Susana y la Magdalena también. Recién me enteré de que un toxicómano como no coma se muere por verme. Me llaman la droga, panos M-Pens, rayita de esencia. La demencia que es bélica y trágica, mágica. Cuánta marice la rática fálica de clamar pito y huevito, tal cual. Maduro final del jornal. Yeah. Nada más que añadir, señores. Marca Pachinga. Y espero que no pase otro año hasta el siguiente. ¡Con Dios! Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: la naturaleza da saltos, el hombre tropieza. No existe autoorganización sin una porción de caos. Magnus Enzensberger. artista. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Olga de Gallón y Alex Castellano. En Paradigma Radio. Decía fuera de micrófono que pensé... Bueno, presentar a nuestro siguiente invitado me resulta enormemente difícil, dado la admiración que le tengo y el trabajo que hace dentro de. El trabajo que ha hecho en toda su vida profesional y que ha participado aquí en nuestro programa durante bastante tiempo. Y mandamos un saludo muy especial a Amelia Sanchís, y que junto a nuestro siguiente invitado teníamos una tertulia sobre temas judiciales, jurídicos. Y aquí pues nos enseñaban muchas cosas. Y hoy le hemos invitado a Horacio, porque ha escrito un libro y queremos darle la bienvenida. Horacio. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo aquí al estudio. Un placer para mí estar aquí de nuevo. ¿Te pareció algo diferente el estudio, no? Me ha parecido diferente, sí. ¿Te gusta? Y para mejor. ¿Para mejor? Sí. Muchísimas gracias. Un libro sobre las prisiones. Vamos a hablar sobre las prisiones, sobre la historia de las prisiones. Y cómo el mundo evoluciona, evolucionamos las personas, evolucionan todas las actividades que están presentes en nuestra vida. Y también pues un tema tan importante como esto, de qué consiste una prisión, qué objetivo tiene una prisión, qué objetivo tiene quitar la libertad a las personas por los motivos que sean, y de qué manera a lo largo de la historia ese tratamiento ha ido también evolucionando, cambiando, porque la humanidad cambia y todo cuando empieza pues se modifica en el tiempo y también le ha afectado a estas cuestiones. Eso es porque además Horacio escribió también sobre este tema hace algunos años atrás y en fin, le han pedido que recupere el texto de este libro aproximadamente y pueda darle una visión actual a la situación que tienen las prisiones en estos días. ¿Por qué la prisión te llamó tanto la atención, Horacio? Bueno, yo he sido profesor de Derecho Penal. Entonces, claro, una institución clave en el derecho penal es la prisión, ¿no? Es la pena, si no cuantitativamente, sí cualitativamente, que tiene más peso en el catálogo de sanciones penales. Entonces, un penalista, creo yo, que debe abordar el tema de la prisión de un modo u otro, ¿no? En un sentido más jurídico formal o en un sentido más jurídico social, diríamos. ¿Y cuál pesa más, la parte jurídica o lo social? ¿O ambas influyen en las decisiones de cuál debe ser el contexto de una cárcel, ¿no? Bueno, a mí me había pedido la editorial, La Catarata, me había pedido que hiciera un libro sobre la historia de la prisión, pero acomodado a lo que me dijeron que era, o yo tenía que representarme, que era un lector medio. Sí. Alguien que pudiera leerlo, aunque no fuera jurista. Entonces, sí, de hecho es muy entendible. Sí, ¿no? Sí lo es, sí. Bueno, pues esa pretensión es la que he seguido. Primero también porque es la forma de escribir que a mí me gusta, ¿no? Pero además aquí existía la recomendación de la editorial de hacerlo de esta manera. Y tener en cuenta el libro que escribí en los años 80, ya hace un mundo de esto. Hace poquito. Mejor música que la actual. En los 80, ¿verdad? Los 80, mucho. Pues sí. Y luego, pues, llevando la narración hasta el momento actual, porque, claro, allí lo dije en los años 80 y han sucedido cosas en el ámbito de la prisión, ¿no? Sí. Y en los códigos penales. ¿Tú? Y en los códigos penales que no paran de reformarse. Exacto. Las primeras prisiones vienen desde la historia, de lejos, y había la necesidad de hacer, tomar estas decisiones, ¿no? De meter en la cárcel o quitar la libertad a la gente, ¿no? Sí, se ha dicho que es una institución de derecho natural, entendiendo por tal que ha existido siempre, ¿no? Solo que las formas que ha tenido la prisión, pues esas sí han ido variando. Hasta el siglo XVI se privó de la libertad a los que habían cometido o supuestamente habían cometido un delito, pues para encerrarlos a la espera de juicio y aplicarle una sanción que en ese tiempo, en la Edad Media, eran más graves. Y tenía la función de lo que ahora es la prisión preventiva, ¿no? Es una prisión cautelar a la espera de que se imponga la pena definitiva. Pero antes de eso estuvieron la pena de muerte. Al micrófono, por favor. La pena de muerte, la horca, los azotes, sí. Y las penas pecuniarias. Efectivamente. Esas penas son las que existían, sobre todo en la época medieval. Uh-huh. Y con el comienzo de la Edad Moderna, que en España, pues, como sabemos todos, se inicia con los Reyes Católicos, sí. Donde se puede hablar ya de una cierta unificación peninsular, ¿no? Por lo menos los reinos principales, porque Portugal en ese momento no estaba unificado, luego se unificó, como sabemos, con sí. Felipe II, y se desunificó en 1640. Hace poquito tiempo, ¿eh? Hace ya un poco de tiempo. Vamos, sí. Hay quien dice, ¿no? Creo que Saramago, ¿no? Sí, tenía la pretensión de crear una confederación ibérica. Sí, sí, sí. Entre grande, España, muy Portugal, grande. Cataluña, el País Vasco. Muy grande Saramago. Sí. Entonces, en el siglo XVI ya se inicia el periodo en que la pena consiste en privación de libertad. En ese tiempo del siglo XVI, del siglo XVII y aún del siglo XVIII, pues tiene una función utilitaria, ¿no? Utilizar el trabajo de la mano de obra de los penados, pues para fines utilitarios. En gran medida para objetivos militares, ¿no? Galeras, presidios en el norte de África. En el norte de África, las minas de Almadén. Exacto, sí. Las minas sí dependió, hubo una cesión a los Fugger, que eran unos banqueros alemanes que habían prestado mucho dinero a la corona española y entonces pusieron como condición de nuevos préstamos el que le cedieran el arrendamiento de las minas la mina. Y los penados quedaron bajo su jurisdicción. Vaya. Buen negocio. Sí. Buen negocio. Sí, pero al final se arruinaron también. Bueno, mira, porque no me da mucha pena. Era una bancarrota la corona española con tanta guerra, no podía subvenir a los préstamos que tenía y al final los Fugger salieron pitando. Pero hay una calle en Madrid que se llama Los Fugger. ¿Los Fugger? Sí. Vaya. Señal de que, hombre, se les reconoció de alguna manera. Oye, a medida que fueron pasando los años, también fueron cambiando las actitudes de cara a este tipo de, entre comillas, castigo, ¿no? Claro. En el siglo XVI y XVII, pues, se caracteriza eso por la preponderancia de estas tres penas que hemos citado, ¿no? Ah, y la casa galera de mujeres. Y la casa galera de mujeres. Lo que pasa es que la mujer, por fortuna para ella y para la sociedad, ha sido menos problemática para el poder público en cuanto que ha cometido tradicionalmente menos delitos que el hombre, en una proporción pues que nunca ha sobrepasado el 8 o el 10%, ¿no?, de la delincuencia masculina. Pero sí se creó una casa galera, como recuerda Olga, y se instaló en distintas ciudades peninsulares españolas. Y bueno, pues ahí se les dedicaba también a una función correctiva y utilitaria. Hacían calceta, trabajo en la rueda, y esas casas galeras pues pretendían corregir a las mujeres, que muchas de ellas pues se dedicaban a la prostitución por falta de medios económicos. Consideraban hechiceras, brujas. Exactamente, y luego también por hechicería, por hurtos pequeños, uh-huh. y fue la cuarta, como tú recuerdas muy bien, sí, la cuarta pena utilitaria del periodo. Oye. Y luego fue evolucionando y el segundo momento clave fue el de Carlos III. Sí. Sí, sí, sí. Eran los reyes los que iban marcando las pautas, ¿no? De los cambios. Bueno, los reyes y también en el caso de Carlos III ya se crea, digamos, un cuerpo de doctrina, era lo que se llamaban los proyectistas, que trataron de racionalizar la situación económica y social de España, y España, como otros países, pues tenía muchos pobres, muchos de ellos pues dedicados a la mendicidad, y se dio la voz de alarma ya en el siglo XVI contra ellos. Pero cuando se materializaron los proyectos de recluirlos, y hubo una institución muy característica del siglo XVIII que fue el hospicio, ¿no? Sí. Entonces el hospicio cumplía también esa misma función que hemos dicho de la casa galera, es decir, corregir a esos vagos, a esos mendigos que andaban pues pululando, por decirlo así, por las ciudades, pidiendo dinero, etcétera, y por otra parte pues enseñarle algún oficio, ¿no? Ahí, en esa época de Carlos III, es cuando en España realmente se crea una cultura laboralista, o se intenta crear, porque todavía estábamos un poco alejados y no había una propensión natural al trabajo. Entonces se tiene que crear mediante una cierta coerción, que es la que vehicula, digamos, canaliza el hospicio, ¿no? El hospicio entonces cumplía la función mitad asistencial, mitad penal, y como os digo, pues fue muy importante en el siglo XVIII. Hubo grandes autores que propugnaron incluso sustituir las penas de carácter militar por un internamiento en el hospicio. Y en el hospicio surgió la teoría correccional de la pena, el reinsertar socialmente al bajo pueblo, que a los plebeyos. A los plebeyos, efectivamente, porque los nobles podían seguir sin trabajar. Sin trabajar y cometiendo delitos. No tenían que trabajar nada. Y no pasaba nada. Eso sigue pasando también, ¿no? Es un intento serio de crear una clase obrera. Sí. Una clase obrera, primero con un sometimiento, en la confianza de que poco a poco ese sometimiento no fuera preciso. Sí. Continúan los siglos, continúa pasando y llegamos al siglo XIX, XX, también hay un cambio en esto, ¿no? Sí, el siglo XIX pues hereda en parte la concepción de la época de Carlos III, y como realmente en la primera mitad no existe un código penal todavía, porque el primero que se intentó hacer de 1822 por esa alternancia que había en el poder entre conservadores y liberales, pues finalmente se frustró por una reacción de Fernando VII y no llegó a entrar en vigor. Hay quien dice que sí, que pudo estar en vigor 3 meses, pero eso realmente significa muy poco, ¿no? Luego, en la primera mitad del siglo XIX siguió esa voluntad laboralista de utilizar al penado, pero no ya desterrándolo a los presidios africanos o a la galera, pena que había dejado de existir además, sino ubicándolo aquí en la propia España, en la propia península, y primero mediante la pena de obras públicas. Se hicieron grandes trabajos de obras públicas con la mano de obra penada. Sí. ¿Y la idea del clausismo? El clausismo surge en la segunda mitad, más bien. Entonces, más o menos en el Ecuador del siglo XIX se viene abajo todo el sistema de utilización del penado para trabajar de forma coercitiva. Eso sí, diciendo que el trabajo es el mejor medio para reinsertar en la sociedad al recluso. Entonces, bueno, ahí cabe pensar que hubo grandes logros en esa primera mitad del siglo XIX. Es muy conocido Dorado Montero. En la primera mitad es Dorado Montero, más bien la segunda. El comandante Montesinos. Comandante Montesinos, que hizo del presidio de Valencia pues una fábrica prácticamente. Pero luego se desbarató todo porque se dijo que, claro, había críticas de la clase obrera externa que poco a poco se iba formando y consolidando, y también de ciertas empresas que no querían. Había deslealtad en eso. Deslealtad, claro. Trabajo desleal, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya viene la fase que adelantaba Olga del krausismo, con grandes autores que hubo en España, y que tenía como finalidad pues considerar que el penado era un ser pues entre enfermo, alicaído, y que lo que había es que tutelarlo, ¿no? Había que... ¡Qué palabra más bonita! Que alicaído, ¿no? Alicaído. Sí, es que se utilizaba. Que una persona más fuerte... Sí, que era el tutor. Que era el tutor, pues era el que establecía, o sea, el tutor, el soberano, exacto, el poder... Exacto. Era el que establecía cuándo se quebraba una ley, cuándo no... Sí. Sí, pero había una intención, digamos, benefactora para los penados. Porque, claro, ellos negaron que la pena debiera ser un mal. La pena debía ser un bien. Eso lo dijo pues tanto Dorado Montero como Concepción Arenal. Yo he llamado la atención de Concepción Arenal porque es la primera mujer que se dedica en España a temas penales y sociales. Y la primera alumna de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Y se cuenta por ahí la leyenda que tenía que ir con ropajes masculinos. Masculino. ¿No? Bueno, todavía en los juzgados. El ropaje es masculino. El ropaje es masculino, sí. Horacio, podríamos avanzar un poquito más porque el tiempo nos va, va pisando los talones. ¿Qué cambio hay después del cambio de siglo, del siglo XX? Bueno, se procura utilizar menos la pena de prisión y se intenta favorecer el uso de la multa, sobre todo. Pero aquí en España no llega a cuajar del todo la aplicación de la multa en sustitución de la pena corta privativa de libertad. Lo que sí cuaja más es la suspensión condicional de la pena, que es la posibilidad a los delincuentes primarios, cuya pena no era superior a un año, pues dejársela en suspenso y no cometer un delito durante el periodo de suspensión. Ahora, por ejemplo, esa institución es clave en el derecho penal moderno y se ha extendido hasta 2 años, incluso más si se trata de drogodependientes que están en proceso de rehabilitación. Y bueno, esa es la finalidad de ir reduciendo, porque claro, la prisión es costosa, ya no se puede utilizar la mano de obra de los penados. En consecuencia, pues claro, la reinserción está muy bien, con prácticas más intimistas, etcétera, ¿no? Pero no siempre indiscutiblemente se logra. Bueno, pues casi llegamos a la Segunda República. Hay también un intento, a veces materializado, de individualizar a grupos delincuentes por su perfil. En este intento se encuentran 3 categorías. los que padecen en alguna enfermedad mental, los menores y los vagos y maleantes. Esto es importante porque este término es muy importante. Sí. Es famoso en la historia española. También de Franco, sí. Sí. Bueno, la ley de vagos y maleantes se hace en 1933. Sí, durante la Segunda República. Durante la Segunda República y concitó casi una unanimidad. Estuvo de acuerdo el Partido Socialista, los partidos liberales y la derecha, en que había que poner coto a los vagos. Y de alguna manera pues se recuperó el discurso que ya existía en la época de Carlos III, ¿no? Y la ley fue muy conflictiva, siguió rigiendo durante la época de Franco y luego fue sustituida ya en un lejano 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que venía a hacer las veces. Esa ley, ¿cuál era la esencia de la misma? Pues era que no era necesario que se cometiera un delito para encerrar, sino que bastaba la constatación de un estado de peligrosidad social, ¿no? Y claro, este concepto es muy ambiguo, muy etéreo. Claro. Y bueno, se prestaba lógicamente a interpretaciones torticeras y que fueran a la cárcel pues alguna gente que no era vaga, sino simplemente que se había quedado desempleada ocasionalmente. De hecho, Jiménez de Asúa, que sí fue finalmente partidario de la ley, pero receló en un principio que se pudiera aplicar contra los miembros de la UGT y del PSOE, ¿no? Sí, porque eso, ¿qué tenía que ver? ¿Qué? ¿Qué tenía que ver eso? ¿Qué tenía que ver? Hombre, tenía que ver por razones políticas. Sí, pero... claro, eso pensaba que algunos que estaban en la UGT podían quedarse en desempleo temporal y que se aprovechara la ocasión. Bueno, tú, venga, vago. Vago y maleante. Es verdad. Sí. Y luego pues ya llegamos a la época de Franco, si me permite que continúe la evolución, y en la época de Franco pues claro, como la dictadura procede de una guerra civil, pues se crea una gran congestión de penados en los primeros años tras acabar la guerra. Se maneja una cifra en torno a 250.000 y se crea una institución que es la redención de penas por el trabajo, para ir disminuyendo el número de penados. Uh-huh. En tiempos ya de especial presión de reclusos, pues se habilita hasta un tiempo de por un día de trabajo 5 de liberación, 5 de redención, ¿no? Y en 1945 aproximadamente se considera que ya el problema de los presos de guerra se ha solucionado y que las prisiones deben volver a su cauce y el número de penados puede ser sensiblemente inferior. Esto empieza a lograrse en realidad a partir de los primeros años de 1950, ¿no? Ya ahí España se homologa más, es reconocida por Estados Unidos a través de los pactos conocidos de militares de 1953, el concordato con el Vaticano, y la entrada en la ONU. Y entonces, bueno, hay incluso ya algunos discursos de algunos sociólogos americanos que dicen que el franquismo no es un totalitarismo, sino es un régimen autoritario. Yo creo que el análisis del libro ha sido muy exhaustivo, con toda la historia, y creo que lo que los amigos oyentes quisieran saber, cuál es la visión y el análisis de Horacio Roldán, autor de este libro, Las prisiones en España, lo puedan comprar y leer qué pasa después, cuando hay estos cambios democráticos en nuestro país respecto a las prisiones. La transición. Entonces, de ahí yo creo que... Hospitales para los tuberculosos, las mujeres caídas, y los homosexuales. Todo eso, Olga, tiene que hacer el oyente para poder leer el libro. Es que es muy importante, Olga, efectivamente. Sí, para poder leer el libro. El problema de los hospitales penitenciarios para tuberculosos. Entonces, toda esa historia... Es una historia muy poco conocida, ¿eh? Entonces, si la quieren conocer los oyentes, pueden comprar este libro, autor Horacio Roldán, Las prisiones en España. Y te quiero agradecer esta presencia esta mañana, este nuevo reencuentro con el estudio, con el micrófono, de un amigo que nos enseña mucho cada vez que viene Así que muchas gracias, Horacio, por venir esta mañana. Muy agradecido a ti, Alex, muy agradecido a Olga. Me ha quedado un montón de preguntas. Sí. Bueno, pues habrá una segunda parte. Muy bien. Yo creo que lo mejor que compren el libro, porque si no, no lo van a comprar. No, sí, sí, es verdad. También es cierto. Estamos aquí haciendo spoiler. Y lo que va a pasar es que son cosas interesantes, que bien significaba Olga, lo puede usted averiguar y adquirir este libro que es muy interesante. Decirles que las primeras ediciones que se hicieron en los años 80 se agotaron, y yo creo que este libro, con lo que describe y trabaja Horacio Roldán en su contexto, pues va a resultar muy interesante, y espero que también se agote en esta oportunidad. Sí, sí, sí, os lo recomiendo, vamos. Horacio Roldán. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, amigo. Que han usado para encerrar lo que es duro, lo que nos muestra la escena del abuso y la condena al sufrimiento y la impotencia frente a ese cementerio de mentiras, que son vidas que van dentro donde no se pone el sol y cada día va más lento y más rápido el aliento. Hay que respirar adentro la verdad y contarla con el arma de la claridad, la estrategia de los que impusieron las rejas, escondiendo tras la almohada de otra cama la condena de la sangre derramada por ejércitos de estacas. Si las piedras hablaran, contarían que esas manos que señalan van sangradas, con los bolsillos cargados, y así la condena no llega. Cada uno vive como vive. Hay quienes no reciben atención hasta que no juzgan su crimen. Yo creo que las paredes no redimen, reprimen, deprimen. ¿Cómo va a ayudar a nadie? Eso dime. Claro que reinciden, claro, reeducarlos es muy caro. Ese cercado es mucho más cercano a un mercado de esclavos. Bravo, el círculo es perfecto, está cerrado. Le han puesto muros altos para taparlo y no te has enterado. No están muertos ni enterrados, están encerrados, han errado. Oh, qué raro. Aquí todos la hemos cagado. A ti te han mantenido tus padres, no te ha criado la calle. Ahora quieres entender esa rabia. No creo que el modo haya. Ay, es todo tan triste, no sé qué decirte. No sé cómo ayudarte a aguantar el embiste ni evitar que la piel me erice. Que al lobo libre se le inhabilite por el interés de élites. Me siento cómplice, qué horrible. Siguiendo la ley de los que imponen su moral para barrer pa' casa, para marear fracasa la reinserción social. Mientras dentro hay una fábrica que no anda escasa de personal, pero nunca están de más un par de manos que trabajan gratis, esclavas del capital. Es larga la condena, es infinita la pena, pero a todo se acostumbra uno, incluso a las cadenas. Para romper los muros que hay afuera, vamos a tener que derribar muros de dentro y estar atentos a no perpetuar el juicio de la opresión que fue escuela y vicio. Si las piedras hablaran, y si hablaran las rejas, y si hablaran los muros, los muertos. 20 horas al día en una celda generan más violencia que la propia reinserción. Los muros son para esconder las consecuencias de nuestro sistema. Entra poca luz y se oscurece el corazón. Con frío en la barriga, trae mantas podridas que te arropen. Tortura permanente y sin que nadie se rebote. A dormir y hacer deporte. Y el carcelero que, a ese que nadie le da el toque. Y en el patio hay un motín que retransmite la cope. Como plan de choque en las venas cortes. Azotes entre los barrotes. En la prisión la presión al borde. Afuera hay una mani pa' que no estés alone ni lo notes. Y después de la COPE la aumentaron dispersión, aislamiento y adicción forzosa e innecesaria. Vaya, el defensor del pueblo cubre la realidad penitenciaria y Estrasburgo es fanfarria. Sin vis-a-vis, con familias difíciles, pasar el mes en régimen fies y que la soledad desafíes. El fin es que te atrofies y vacíes, en fin des lejos de feos selfies. No obvies los lobbies que influyen mafias afines, a fin que desconfíes de Alfon y a Nicolás fotografíes. Que dices no fear, pero somos blancos y jamás pisaremos los pies. Si las piedras lloraran, gritarían todo el sufrimiento que hay detrás de tantas jaulas que oscurecen la capacidad del alma de caer en lo más alto y subir a lo más bajo, donde se reconocen los seres humanos. Y me pregunto, momento donde se ha escondido el pueblo y su gente. Es urgente ver que va pasando el tiempo y las jaulas van creciendo y las aves más crueles no entran dentro. Son las que guardan la llave bajo un precio, mas no se olvidan la lucha y las ideas que alimentan. No se esconde la pobreza que os sustenta, ni el invierno que amenaza con el viento. Entre muros no caben todas las que sienten que a un mundo diferente se hace frente, aunque nos vaya la vida en ella. Para romper los muros que hay afuera, vamos a tener que derribar muros de dentro y estar atentos a no perpetuar el juicio de la opresión que fue escuela y vicio. Si las piedras hablaran, y si hablaran las rejas, y si hablaran los muros, los muertos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano y Olga de Gallón, en Paradigma Radio. Siempre la última media hora es para poder disfrutar más aún de la radio y sobre todo de nuestros invitados. Siempre lo disfrutamos de todos, ¿eh? Con el anterior invitado estábamos aquí emocionados escuchando una clase, sentando cátedra del conocimiento jurídico. Así que le damos una vuelta a la hoja y vamos a encontrar aquí, como ustedes pueden observar, dos chicas que están muy nerviosas, me dijeron que no podían con ello y tal, pero que de todas maneras nos traen luz, ¿eh? Porque son Sol y Luna, que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, muy contento de que nos visitéis. Tienen informaciones por todos lados. Me decían, oye, son unas chicas que cantan muy bien, son buenísimas. Y vamos a comprobarlo esta mañana y esperemos que se queden cortos con sus opiniones para ver cómo es. ¿Cómo empezasteis a toda esta historia de la música? Desde siempre me ha gustado mucho la música, desde pequeño. Bueno, yo pequeño creo que tampoco soy tan grande. Sí, ¿eh? Sí. No, con 8 añitos en el conservatorio. Ajá. Yo, bueno, ajá, ya todos tres hermanos que somos, bueno, ella y yo también tocamos la guitarra. Uh-huh. Ahora yo estoy más por la voz y ella, uh-huh, ya pues, se ha especializado más en el tema de la guitarra. Pero siempre ha estado la música siempre presente en nuestra casa. Y la verdad es que siempre le ha gustado. Y a raíz de ahí pues hemos ido mezclando sonidos. Y al final pues salió el grupo y la verdad que es muy contenta. Y fue en cuarentena cuando empezamos a hacer el grupo, en sí. Oye, la cuarentena ayudó mucho, ¿eh? Sí, a muchos, sí, músicos. O sea, y a descubrirnos. Empezamos a hacer covers y a grabarnos para subirlo a Instagram. ¿Y tenéis cosas vuestras también? Sí, sí, tenemos temas propios. En nuestro primer tema propio. ¿Hace poco? Sí. ¿Cuándo? Hace poquito. Esta semana. Esta semanita. Hombre, vamos a sacar el tema propio. Lo vamos aquí a hacer público. Claro, ya, claro. Aquí venimos. Muy bien, muy bien. A compartirlo, claro. Venís, sí, con, sí, el manager, Manuel. Bienvenida, Manuel. Gracias por estar aquí, Manuel. Oye, ¿y cómo estáis actuando? ¿Por qué lugares vais? ¿Dónde os invitan a cantar? Pues mira, de momento estamos tocando en la calle, porque nuestro grupo tenemos un permiso del ayuntamiento. Ah, y mira, vamos por las calles de Córdoba tocando. Y también a raíz de ahí pues nos han salido conciertos. Damos eventos, conciertos en solitario, eventos tipo comuniones, bodas. Vamos, que estamos patos. Hacemos un poquito de todo y donde nos llamen, ahí estamos. Atención, los que hacen bodas, pues ya saben, aquí tenéis dos. Aquí las comuniones, bautizos. Las comuniones, eventos, fiestas, lo que queráis. Oye, para muestra un botón, ¿no? Podría ser una cancioncita, ¿no? Sí. Ah, estupendo, cuando queráis. Venga, perfecto. Vamos a empezar cantando nuestro tema propio. Sí, se llama De tu mano. De tu mano. Espero que os guste mucho. Desde el principio del camino, siempre contigo. salva diferentes hacia el mismo destino. Mezcla coqueta y urbana de madermana, por los opuestos pero al mismo compás. Somos la calma en medio de la tempestad, el viento que aviva la felicidad, equilibrio de energía luchando por la libertad, los peces nadando en el mismo mar. En esta galaxia siempre estaré contigo, no habrá quien nos pare si estás al lado mío. De nuestra historia las estrellas serán testigos, no importa lo que pase a lo largo del camino. En esta galaxia siempre estaré contigo, no habrá quien nos pare si estás al lado mío. De nuestra historia las estrellas serán testigos, no importa lo que pase a lo largo del camino, si tú estás conmigo. Llega la tarde, salimos a cantar, la luz se ilumina la ciudad, toda la gente que pasa se pone a bailar. Es el principio del camino, primera página del libro, que terminará con un gran final. Y qué bonito es vivir todo a tu lado, en medio del desierto poder darte la mano, llenar de evento los meses del calendario, que aparezca nuestro nombre grabado en los diarios. En esta galaxia siempre estaré contigo, no habrá quien nos pare si estás al lado mío. De nuestra historia las estrellas serán testigos, no importa lo que pase a lo largo del camino. En esta galaxia siempre estaré contigo, no habrá quien nos pare si estás al lado mío. De nuestra historia las estrellas serán testigos, no importa lo que pase a lo largo del camino, si tú estás conmigo. Estás conmigo. Sol y luna. Bravo. Qué bonito. Bravo. Oye, yo pensaba irme a la galaxia, ahora ya me quedo, ¿eh? Si vas a estar conmigo, va a ser fantástico. Oye, te voy a pedir, Maribel, que bajes un poquitín la guitarra. Vale. Un poquitín, que la estamos regulando desde la técnica. Necesitamos que la bajes un poquito, ¿vale? Esas canciones que habéis creado son muchas. ¿Cuántas tenéis más o menos? La verdad es que no lo hemos contado porque hay algunas que están terminadas y otras están recién empezadas escritas. Pero hay muchas, ya está. Tenemos varias. Sí. Eso es. Y tenemos también más ideas. Tenemos más ideas que van a ir saliendo. Muy bien. Es que esa rabiosa juventud lleva a tener una eclosión de ideas, de letras, de música. Sí, además que como somos dos, pues se nos ocurren varias ideas. Y vamos apuntando y al final salen cosas. Sí, sí. ¿Y el manager ayuda o no? El manager sí. No. El escribir no. El escribir no. A lo mejor... Pero él no apoya moralmente. Le enseñamos una canción y dice, está chula, ¿no? O no. O no, o no, y de algo. Sí, sí. Bueno, ya claro, que una... da su opinión. Es la su opinión. ¿No? Ya tenéis un filtro fiable ahí, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿los padres qué dicen de vuestras inquietudes y tal? Pues desde siempre nos han apoyado, porque la han visto como algo bonito, que expresemos nuestros sentimientos, no estarte así, y más que lo hagamos en familia y que nos lo pasemos bien, que eso es lo importante. Oye, qué genial que siendo tan jovencitas tenéis la idea de decir, mientras seamos felices, estemos pasándolo bien, es suficiente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es importante ser feliz siempre en todos los ámbitos, porque si no eres feliz, al final no transmites y no lo disfrutas y no hace disfrutar a los demás, así que eso es lo importante. Hola, vaya lección que nos están dando las niñas. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ya. La que hablaba es Carmen, ¿no? Sí, yo soy Mari Carmen, sí. Levanta un poquito el micro, por favor. ¿Así? ¿Ahora bien? Así no, así está mejor, sí. ¿Así está bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. perdón. Cuando cantáis en la calle, la gente, pues, nos gusta a todos los que escuchamos música en la calle, pero no siempre nos paramos, porque llevamos prisa o por lo que sea. Sí. Cuando se para la gente, ¿qué impresión nos da? Pues la verdad que se acercan, o por varios motivos, porque les gusta la canción y quieren preguntarnos cuál es, si es un tema propio, o mucha gente se nos acerca para decirnos que le hemos transmitido algo bonito, o que esa canción la ha emocionado porque recuerda algo. Uh-huh. Va todo relacionado con eso, o para darnos las gracias por alegrar la calle, cosas así. Pero es verdad que aunque no se pare mucha gente, al pasar sí que nos dicen cosas bonitas de seguir así, mucho ánimo. Claro. Sí, que es lo que notamos. De, y sobre todo en las caras se nota. ¿Por dónde os soléis poner? Pues, no, en el centro, pero vamos cambiando de sitio. Normalmente de Tendilla, Gondomá, sí, donde nos dejan. Sí, por el centro. Por el centro no vaya a poder ver. Por el centro. Sí, sí. Uh-huh. Estos los permisos los gestiona el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, sí. ¿Habéis tenido que hacer algún tipo de prueba, alguna demostración de vuestra capacidad musical? Hay que llamar, sí, hay que enviar material. Hay que mandar material, vídeo, y a todo el mundo no lo aceptan. ¿Y ellos lo escuchan todo entonces? Sí, sí, tenías que pasar un filtro. Uh-huh. Si no, no te lo dan. ¿Y cuando vais por la calle y escucháis a alguien que está cantando, uno puede decir, este no pasó el filtro o no? A ver, hay de todo. No nos vamos a engañar. Hay gusto, no. Aunque, sabemos si el filtro... Es que claro, hay gente que se pone y que luego no tiene el permiso, pero bueno, hay de todo. Lo importante es vivir y dejar vivir. Pero es verdad que nosotras estamos contentas porque tenemos nuestro permiso y ellos pues no han cogido por el que no han cogido. Y si no tienen permiso... Pues se la juegan. Se a la tener juegan, una claro. Se le pasa a la policía todo el rato. A nosotros nos conoce la policía de vernos siempre y nos saludan y todo. Te puede decir, entonces, tiene el permiso, pues, y como no lo tenga... Nos han pedido varias veces el permiso y lo tenemos. O sea, que... Bien. Además, la tranquilidad que te da eso. De, sí, sí, sí. Y... Eso también, sí, que nosotros tenemos la tranquilidad de que si llegan, lo tenemos. Oye, ¿cómo sí se portan los extranjeros, los guiris que andan por aquí? Muy bien, muy bien. Ah, pues muy bien. Han echado dólares. Han echado, vamos, se han puesto de aire. Una colección de monedas de los países. De distintos países, sí, ¿no? O en vídeo de esto de TikTok directo también nos han hecho saludado, nos han grabado, sí, sí, es muy divertido. Muy bien. Me acuerdo de un TikTok, no sé, en directo que nos grabó también, con cámara también profesional, nos han hecho fotos. Sí, sí, o sea, sí, nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Es muy divertido. Es muy divertido. Oye, y con todo lo que transmití, aquí nos estáis pegando un subidón a todos aquí, estamos escuchando con qué alegría, con qué convicción habláis, que es fantástico, es fantástico. Pedimos una segunda canción de vuestro disco, lo que queráis cantar, lo que os guste más. ¿Qué canción os gusta más cantar, mira, por ejemplo? Pues, mira, vamos a cantar una canción que es como la típica que cantamos en la calle siempre, y cantamos siempre la primera porque es como súper relajada y a nosotras nos tranquiliza. Y es como una señal nuestra, aunque sí, no es nuestra canción, pero es como ya y, la hemos hecho. Y fue también el primer cover, sí, que grabamos a Instagram y lo subimos juntas. Y es como un recuerdo bonito. Y es un recuerdo que siempre tenemos de cuando la escuchamos decir, oye, pues esta fue el comienzo la primera de nuestro, canción que cantamos de nuestra carrera. Y bueno, esta es Sebastián Yatra, Un Año. Un Año. Ok, adelante. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, no me até, no me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, febrero sin ti me dolió también. Llegará diciembre, si es en mi mente, fueron seis meses y por fin volver a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase más de un año una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más suerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde esté, pero el amor es más suerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más suerte. Oh, oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más suerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito nada, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros de reto, codos dos a más se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mi primo sabe en tu apellido que por ti estoy perdido. Espero que también te pase. Llegará diciembre, si es en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volver a verte. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase más de un año una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde esté, pero el amor es más fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Muy bien. Los amigos. ¿Podéis que... repetir el título? Que no... Un año de Sebastián Yatra. Un año. Un año, ya simplemente. Sí. Simplemente, un año de Sebastián Yatra. Que me decía Paco Marín, y también lo dijo Francis Arroyo, que queréis geniales. Gracias. Se han quedado cortas, ¿eh? Se han quedado... Les pegaré bronca cuando hable con ellos. No, sí. No les pego bronca. Bueno, no, no les pego. Oye, ¿y los planes futuros? Pues los planes de futuro es seguir sacando canciones propias y seguir luchando por los sueños de ir ascendiendo un poco más en la música, dándonos sí, un poco más a conocer. A conocer, tener... Un poquito y ir poco a poco. Ese es como nuestro plan de futuro, ir creando canciones y dándonos a conocer poco a poco y ya pues, ya donde lleguemos. Ya que no sea cantar solo covers, sino que sea un concierto ya con nuestra, con propia, nuestra música, propia música, sí, que sí, es lo que completamente claro. Y ya sí. Está. Y que la gente también sepa nuestras canciones y que la escuchen. Y que la escuchen y que le guste. A mí surge una pregunta, ¿eh? O sea, que está ahí en Instagram. En Instagram sí está. Sí, ahí. Tenemos Instagram, sí. TikTok, cuenta de YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Y además en la calle siempre ponemos un cartel y nos sigue muchísima gente. Ajá. Sí, ahí nos damos publicidad y vamos, siempre nos siguen por ahí. La pregunta que me surge, ¿qué tomáis de desayuno? Un colacao. Para tomarlo yo porque la energía que tenéis... Desde siempre hemos tenido mucha energía. La verdad es que somos así de energía. Pero sí, un colacao por las mañanas. Sí. Colacao con su galletita, ahí, esa buena. ¿Y qué dice papá y mamá? Porque esta niña no se acaban las pilas. ¿No? A nuestro padre le encanta. ¿Y vuestros padres también se dedican a la música? No. Le gustaba, porque además. Me acuerdo. Pusieron en el conservatorio muy pequeña. Sí, sí. Es que en nuestra casa siempre está la música presente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelo cantaba en un coro, mi abuela también cantaba, hacía zarzuela, mi sí. Abuelo por parte de mi madre creaba flauta propia. Ajá, sí, tocaba también, sí. Tocaba sí, también sí, sí. En la U, o sea que la música... Mi abuela también tenía una acordeón por ahí. Estaba dentro ya, sí, ¿no? Sí, pero estaba es que además dentro. Ellos no dieron clases porque no pudieron, pero que aprendieron ellos solos, o sea que... Autodidacta. El agua aprendió solo, claro, a leerlo y todo. Y de esto que vienen los del conservatorio al colegio a enseñar el instrumento, pues... Mi hermano le gustó la guitarra y nos apuntamos los y tres, bueno, apuntamos. Se apuntaron primero ellos dos y ya y cuando llegó mi ella. El momento, también, ¿no? Me apunté yo también. Pues muy oye, bien. María, el nombre de mamá, ¿el papá? Manuel. Perdón. Está Mari Carmen, es Manuel, que... los hijos Mari Carmen y Manuel, y ya yo, que yo soy Maribel. Como la extraña de la relación. Claro. Tenía que haberlo deducido, tenía que haberlo deducido. Un saludo entonces a María y a Manuel, y no sé, creo que las pilas que pusieron a las niñas pues funcionan muy bien, y ojalá que sigan funcionando con esta misma energía e ilusión durante todo el tiempo que sea necesario para que podáis crear canciones y ir cantando con esa ímpetu, con esa alegría que lo hacéis. Si nos podéis regalar el último tema, si es posible. Claro, sí. Vale, perfecto. El último tema que queremos despedirnos con él es otra versión del Universo sobre mí de Amaral, que nos gusta mucho y pues vamos a dejar con esta canción. Venga. Muy bien. Ahora. Oh, no. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nadie que descubra lo que siento, que ese día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero reír, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero reír, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Ah, ¿cómo suena esa guitarra? Qué maravillosa. Sí. Y la voz. Es que yo estoy en el Conservatorio Superior. Ya tengo la carrera sacada de guitarra. Llevo 14 años tocando la guitarra. ¿Pero no será un playback? ¿Me está engañando? No. No es playback, no es grabado. Oye, pues muchísimas gracias por estar esta mañana y deleitarnos con vuestras canciones, con vuestro ánimo, con esta energía. Gracias, Manuel, que está ahí silencioso y presente en todo. Y un saludo a la familia, a tanto María como a Manuel. En fin, gracias por estar aquí esta mañana. Y este regalo de esta mañana. Queremos agradecer a los oyentes que hayan podido estar con nosotros durante el día de hoy, pero muchísimas gracias. Gracias a Antonio Casas, gracias a JJ, a Alberto, a que dije Antonio el papá. Sí, un saludo para Antonio, un saludo para Antonio. Edu Casas, JJ, Alberto Hernández y Marco. ¿Está Marco? ¿Está por ahí? Bueno. Sí, bueno, sí, y gracias a Marco. En fin, Olga Gallón, otro día más. Olga de Gallón. Olga de Gallón, otro día más. No sé si me pasa, han dejado eclipsado las niñas. Y no saben ni cómo me llamas. Y no saben ni cómo te llamas, ni tampoco sé cómo me llamo yo. En fin, amigos oyentes, les esperamos otro día para estar con ustedes y no se olviden, les esperamos cada sábado. Muchas gracias. Gracias. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, ooh. Ooh, ooh, ooh. Do you? Ooh. Ooh.